Inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Ingresa Gimnasia de Jujuy, ya están los 11 de Marcelo Popés Herrera. Así el equipo lo vemos a Fresotti, su capitán. Diego Alfores López, Sánchez, De Giorgi, Fresotti, Machuca, Córdoba, Morales, Bailone, Contín, Muñoz. Los 11 de Gimnasia de Jujuy. Por el otro lado, Marchiori, Mondino, Aguirre, López, Cortizo, Márquez, Bazán, Auski, Matos, Cucci y Valdunciel. La formación del equipo mendocino que ya la vamos a repasar con números allá en la zona baja. Ya contactamos enseguida con Adrián Sajama para detallar también los 11, tanto de Lobo como del equipo mendocino. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora acceso sur. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Samuel, escuchamos. Te comento, Karin y Samuel, que son finales en la Superliga. Patronato le ganó 2-1 a Argentinos Juniors y por ende, bueno, los equipos que estaban peleando por la permanencia, igual, o sea, Tigre, Belgrano y San Martín de San Juan, descendieron de la categoría, pese a que, bueno, los tres equipos habían ganado sus respectivos partidos. Tigre le había ganado recientemente a River, Belgrano ante Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que todavía no termina, pero está ganando a Talleres de Córdoba. Bien, pero recordemos que le fue bien a un ex Gimnasia y Grima de Jujuy, estamos hablando de Mario Siacua. Exactamente, Karim. Patronato, Mario Siacua que dejó una buena imagen, un Mario Siacua que se fue con esas ganas de seguir en el club. Una alegría para mí en lo personal por Mario Siacua que se haya quedado, ¿no? Un equipo más que nada del interior que tanto nos cuesta a nosotros, que todos los periodistas sabemos cómo la tenemos que remar. Pero bien, ya está el Gimnasia Grima de Jujuy en el campo de juego. Vamos con las formaciones desde abajo. Bueno, perfecto, vamos a saludarlo. Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes, Samuel. También buenas tardes también a Karin y a todo el equipo de Radio Recuerdo. Sí, tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Por el lado del Gimnasia, con sí, la número 1, Carlos Di Giorgi. Con la número 2, Sebastián Sánchez. Con la número 3, Ignacio Sanabria. Con la número 4, Diego López. Con la número 5, Alejandro Fresotti. Número 6, para Alexis Machuca. Número 7, Matías Córdoba. El número 8, para Rodrigo Morales. La número 9 para Ignacio Bailone, la número 10 para Nicolás Contín y el número 11 para Fabián Muñoz. Perfecto, luego de la presentación, luego del informe, Adrián, vamos a repasar los 11 del equipo mendocino. Ahora presenta la información, repuestera Soruco. Con la número 1, Tomás Marchiori, con la número 2, Diego Mondino, la número 3 para Leandro Aguirre, el número 4, Santiago López, el número 5 para Pablo Cortizo, el número 6 para Lucas Márquez, el número 7 para Gonzalo Bazán, la número 8 para Diego Auski, la número 9 para Sebastián Matos, número 10 Patricio Cucci y el número 11 Lucas Valdunciel. Perfecto, así vemos, Gimnasia de Jujuy se ha apostado en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo mendocino ha apostado al arco que da espaldas a la avenida El Éxodo. Arrancará el encuentro. Ya enseguida, Adrián, vamos a repasar también el banco de suplentes, tanto de Gimnasia como del equipo de Gimnasia de Mendoza. Sí, Karim. Bien, buenas tardes, Adrián. Todas las novedades las vas a tener con Adrián, que está ahí en exteriores. Bien, Adrián, para hablar un poquito de lo que dejó esta formación que acaba de dar nuestro compañero, no está Ferreira, ¿sí? Por primera vez no está Ferreira, está López, otra de las modificaciones, Machuca pasó de 6, no está de central. Pero ya empieza el partido, conectate por la 106.7. Perfecto, arrancará el encuentro, ya están los equipos en la cancha, moverá Gimnasia, está parado frente a la pelota Bailone. Arranca, Miguel, dale. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos, 106.7, lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Señoras y señores, cronómetro en cero, todavía no da la orden Méndez Cedro, este cuestionado árbitro, por lo menos por el técnico Marcelo Popés Herrera durante la semana. Méndez Cedro, el pito de la tarde de domingo, así consultando con sus auxiliares, con sus colaboradores. Así entonces, todo listo, todo ok entonces. Moverá Gimnasia, frente a la pelota. Ubicado está Bailone, camiseta número 9. Va a dar la orden, señoras y señores. A jugar, se ha dicho, arranca el partido. Así da la orden y se juega entonces. Ya en el estadio 23 de agosto. La pelota así la tiene Gimnasia. Era Diego Forres López tocando la pelota ahora para que la tenga por acá. El número 6 es Machuca. Machuca abriendo juego para Sanabria. Sanabria levanta la cabeza, hace rebotar la pelota, gana la posición. Se mete bien Sanabria. Va a pelear entre dos hombres. Hace la personal Sanabria. Así lo encuentra bien parado. A Contín, va Contín. Se mete con Contín. Así aproximación también era de Bailone. Estaba colaborando, pero sin embargo el fondo del equipo mendocino saliendo como puede para despejar peligro. La pelota en el fondo le quedó a Gimnasia. Así la tiene López. Diego López tocando la pelota. Aparición de López. Para mí le cometían falta. Sin embargo, ahí ley de ventaja. La tiene Gimnasia en terreno mendocino. Va el equipo del Lobo Jujeño, que ahora quiere y va con todo, con pretensiones. Se equivocó en el pase. Sin embargo, así Muñoz colaborando para recuperar la pelota. La tiene Gimnasia de Jujuy. Aquí viene en dirección ahora de Sanabria. La tiene Sanabria. Se juega en terreno mendocino. La pelota la pidieron. La pusieron así para que corra Muñoz. Intentaba también llegar a él a Contín. En última instancia, la pelota se va larga. Se pierde por línea final por eso. Hay saque de arco para Gimnasia de Mendoza. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Va a reventar con un pelotazo por acá el arquero Marcioni. Camiseta número 1 para él. Así el arquero de Mendoza pone la pelota en terreno de Gimnasia de Jujuy. Salta arriba, conectaba de cabeza. Le ganaban a Fresotti. Sin embargo, nadie la baja. Así era el que intentaba Bailone. Así en mitad de cancha la viene peleando Muñoz. Lo tomaban a Muñoz. Sanciona el árbitro Méndez Cedro. Había una falta, ¿sí? La falta para Gimnasia en el círculo central corresponde al Lobo Jujeño. Instituto Medi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Es un gimnasio renovado, teniendo en cuenta de que Córdoba no está como centro delantero, pasó a estar de lateral, de 7, ¿sí? Lo está acompañando, está como centro delantero Bailone, lo va a acompañar Muñoz. Contín está de 10, ojo, ¿no? Para repartir, es otra de las novedades, siendo que Contín muchas veces lo hacía de 9. No está Ferreira, está López. Es otra de las modificaciones y el nuevo equipo que tiene Marcelo de Popeye Herrera. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Y la pelota favorece a Gimnasia. Lateral para el Lobo Jujeño. Lo hace Diego López en terreno del Lobo. Se equivocaban, así la entrega. No se entendieron. Por eso la pelota la terminaron tirando para un costado. Ahora lateral será para el equipo mendocino. Vendemos. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Se van a cumplir 3 minutos de esta parte inicial. 0 para el Lobo, 0 para Mendoza. Hay un hombre caído por el lado de Gimnasia. Detiene el encuentro el árbitro Cedro. Abajo, me voy con Adrián. Sí, Adrián. Sí, está cerca del lateral, va el equipo de Popeye Herrera a ver. En este caso parece que el número 8 Morales, que está en el piso junto con otros jugadores del equipo mendocino, que están viendo qué es lo que sucedió, porque parece que recibe un pequeño golpe al pasar. Se lo ve sentido ahí al jugador de Gimnasia. Igual ya aparentemente se está reponiendo. Partido detenido en 3 minutos. Todavía no hay goles en el estadio 23 de agosto. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Así todavía el encuentro detenido. Aprovechan algunos jugadores para refrescarse, para tomar agua. Todavía no da la orden el árbitro, no se recompone el hombre de Gimnasia. Están así viéndolo, lo están atendiendo igual. Vamos a aprovechar para vender en esta tarde soleada de domingo. No hay goles en el estadio 23 de agosto. Ya enseguida ya se repuso el hombre de Gimnasia. Ahora sí, se jugará entonces. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chigra. Lo están atendiendo al hombre de Gimnasia y lateral para ellos, para el equipo mendocino en terreno del Lobo Jujeño. Estamos en 4 minutos de esta primera parte por Radio Recuerdos. Acompañamos al Lobo Jujeño. Venía al centro y atento el arquero así el arquero de Giorgi para quedarse con esa pelota. Por eso sale jugando desde el fondo el lobo jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155 70 30 69. Así Contín no podía bajarla de cabeza, acompañaba Bailones, la pelota la termina reventando el fondo mendocino, que recupera ahora en mitad de cancha. Acá la corren ellos, ya en terreno del lobo jujeño. La pelota en dirección del número 11 es Balduciel, metió el centro, tiró, y así la aparición del número 10, el jugador Cuzzi. No pudo Cuzzi cuando estaba prácticamente solo. Así la pelota terminó rebotando en un hombre de Gimnasia. Se va al córner, la primera chance, pero neta de gol la tuvo el equipo de Mendoza, Karim. Sí, pero qué desinteligencia la de Gimnasia y Grima de Jujuy. Se desprendió solo el jugador, estamos hablando de Balduciel. No la paró, pero no le dio bien, pero estaba casi frente al arco. En 5 minutos casi Gimnasia ya conoce la derrota. Tiro de esquina, el primero del partido, y es para Gimnasia de Mendoza. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colector acceso sur. Y aquí vino el centro, tiraron y así pasada la pelota, rebotaba el nombre de Gimnasia. Finalmente la tocó un hombre de Mendoza, por eso será lateral para el lobo jujeño. En su terreno repone con manos Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Y de acá se lo ve muy fastidioso, muy fastidiado a Popeye Herrera. ¿Vos cómo lo ves, Adrián, allá abajo? Sí, le estaba dando indicaciones porque estaba preocupado, le hablaba a Fresotti por la poca marca que recibió el jugador de Mendoza en ese tiro de esquina. Seguro, y ahí está muy hablado. Popeye Herrera todavía lo vemos dando algunas indicaciones para con sus dirigidos. La verdad que se lo ve muy, pero muy activo al Popeye Herrera así en el corralito, dando todo tipo de indicaciones, dictando y gritando finalmente hacia sus jugadores en el fondo, fundamentalmente donde está dando ventajas el equipo de Gimnasia de Jujuy, que ahora viene despejando desde su terreno. La peinaba por acá Bailones, la va a correr así Contín, va Contín, camiseta número 10. Le tocaba en la pelota a Contín, la pelota se pierde por línea, final será para Gimnasia de Jujuy. Desde el fondo va a reponer con manos el lobo. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Y cuando intentaba por acá Fresotti meter al centro, finalmente la capitaliza la pelota el número 3 Aguirre, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Acá la venía peleando el número 9, era Mato. Sin embargo, llega Sánchez de la marca de cabeza para tirar la pelota más adelante para que Gimnasia de Jujuy gane metros en la cancha. Hay lateral para el Lobo, lo hacen rápidamente ya. Así aparece Muñoz, también acompaña a Córdoba. Está la gente del Lobo jujeño que pierde la pelota. Hay desinteligencia, sin precisiones en el fondo. Le cometían falta, dice el árbitro, a un hombre de Mendoza. Por eso sanciona así Méndez Cedro. Y habrá tiro libre para ellos en su terreno. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica. Título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Así la pide Matos, también Balduciel, camiseta número 9, Matos, Balduciel, camiseta número 11, acompaña Cuzzi, también así, viene la pelota arriba, conecta de cabeza, era el número 5, era Fresotti, su capitán, tirando la pelota más adelante, igual le queda a ellos, el balón la tiene Gimnasia de Mendoza, sin precisión, por eso la recuperó Gimnasia, mala entrega del Lobo Jujeño cuando intentaba salir rápido desde el fondo, así la viene cubriendo el Lobo Jujeño, a ver si en esta sale, no, le salió para ellos, y aquí metieron un pelotazo, buen cruce de frente, así la tiene el equipo mendocino. Tiró el centro, tiró, y así el número 10 Cuzzi se la termina perdiendo. Terrible, terrible chance, otra desinteligencia en el fondo de Gimnasia. Lo encontraron mal parado el equipo de Popeye Herrera. Hubo un centro y solo frente al arco el número 10 Cuzzi, así no pudo pegarle bien, ahí se fue arriba la pelota, arriba del travesaño. Terrible, cuenta Karim Torres, tranquilamente estaría ganando 2-0 el equipo mendocino ya. Hay una cierta, para mí, parsimonia en la defensa de Gimnasia y Grima de Jujuy, una desatención, una desconcentración. Lo tuvo antes, ¿sí? De un centro que se desprendió muy bien, estamos hablando de Cuzzi nuevamente, anteriormente, y ahora nuevamente Cuzzi, que no tuvo la posibilidad de marcar el segundo gol que podría haber sido para Gimnasia. Hay que ajustar los clavos ahí en defensa. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. La tiene Gimnasia, López tirando la pelota para que lo corra por acá con Tim. Intenta el hombre de Gimnasia, sin embargo llega el hombre de Mendoza. Primero la marca, estaba así, era cortizo, por eso la pelota ya la tiene Marchiori, el arquero de Gimnasia de Mendoza. Sale jugando la visita desde el fondo. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Va a reventar con un pelotazo el arquero Marchiori para que se juegue en terreno de Gimnasia. No la pudo parar bien Córdoba. Así la pelea en mitad de cancha. Fresotti le comete falta y le da ventaja. Va el Lobo Jujeño. La aparición del número 8 era Morales. La tiene Morales. Tocando la pelota porque la corre por esa Córdoba. Intentará Córdoba. Se va a Gimnasia. Se mete en el área. Va Córdoba. Intenta Gimnasia. Mete el centro. Mete el centro. Mete el centro. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gritalo, cantalo, sí, sí, sí. Gol de Gimnasia. El centro de Córdoba. El centro que vino y así estaba Bailone. Ubicado donde tiene que estar ubicado los goleadores para puntearla. Podía sacarle el arquero Marchiori, hizo todo lo posible, pero no pudo evitar que esa pelota se colara y cruzara la línea final. El gol de Gimnasia, arriba las manos, el grito del Lobo Jujeño en la voz y en el grito grande del número 9 de Bailone. Bailone marcó a los 10 minutos de esta primera parte. Gana el Lobo Jujeño 1-0. Cuenta Karim Torres. Qué jugada la de Córdoba, me saco el sombrero porque entró al área, entró a gambetearse, sacó dos, llegó hasta el final, casi a la línea, desde la línea mandó el centro y Bailone, bien ahí, el centro delantero donde tenía que estar, el 9 bien ubicado, se mete al área, se desprende bien, marca por abajo el gol, ese tanto tan anunciado, un Gimnasia que venía estando, de estar desconcentrado, de que lo le mojen la oreja en dos oportunidades, Cuchi. Vino la primera que tuvo y adentro es como la zamba. Bien, Gimnasia ganó 1-0. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Te cuento, Garín, el gol llegó en el momento justo. La pasaba muy mal Gimnasia. Dos claras chances, pero claras chances que tuvo el equipo mendocino, donde podría haber marcado la diferencia. Pero sin embargo, así es el fútbol. Cuando uno tiene la pelota, cuando uno llega más y cuando uno llega por ahí de casualidad, termina enhebrando ese tanto, ese gol para el grito de todos acá en el estadio 23 de agosto. Está ganando Gimnasia, lo hizo Bailone a los 10 y en esta primera parte grita el Lobo Jujeño gol. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Terrible, cómo la pasó mal Gimnasia, Karim, en los minutos iniciales. Pero esa arremetida de Córdoba, el centro, la verdad, para darle la victoria junto a Bailone en este momento crucial para el Lobo, que ahora espero se afiance más. Espero que con este gol y que no se confíe, que siga buscando, que busque Gimnasia un 2-0, que busque ir tranquilo, porque ya sabemos cuando Gimnasia gana por una diferencia o por un pequeño margen, cómo le va. A Gimnasia no le conviene ganar siempre 1-0 o 2-1, siempre más. Porque bueno, muchas veces hay sorpresas, pero viendo lo que pasa en este partido, Cuchi tuvo la oportunidad, y es así, goles que no marcas en tu arco, te lo marcan en el tuyo. Y esto es lo que hizo Gimnasia y Grima de Jujuy. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. 13 minutos de la parte inicial. Gana Gimnasia de Jujuy. Gana el Lobo Jujeño. 1-0. El gol a los 10 lo hizo Bailone. Hay lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Sanabria. Sí, camiseta número 3, Sanabria. Así lo vienen buscando a Contín, a Bailone. Primero conecta de cabeza el autor del gol. Así intentaba Contín meter el centro. Rebotaba la pelota en un hombre. Sin embargo, le quedó Fresotti. Cambia de frente para que se venga por acá. Así López. La tiene López. Ahora pelea también el número 7, Córdoba. Intenta Córdoba entre dos hombres. No puede. Le terminan quitando la pelota. Se arroja al piso. Bien, el hombre de Gimnasia. Pero sin embargo, sanciona. Méndez cede una falta. Así para con un hombre de Gimnasia de Mendoza. será en su terreno, habrá tiro libre para ellos. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre Gina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-3069. Así le va a entrar a esa pelota Márquez, muy cerca del círculo central, en el terreno de Gimnasia de Mendoza, camiseta número 6 Márquez. Metió el pelotazo arriba para que le venga corriendo por acá el número 9 Matos. Intenta, la tiene Matos, levanta la cabeza, lo cubre así Sánchez. La pelota más atrás para que la tenga el jugador Aguirre. Va Aguirre, metía el pelotazo, el cambio para que la corra el número 7 Bazán. Larga la pelota, recupera Gimnasia en el fondo, se equivocó en el despeje así Sánchez. La tiene el equipo mendocino, intentan ellos y acá viene, no va a tener problemas Presotti, que termina reventando la pelota de pecho, la baja con Tim. La tiene Gimnasia de Jujuy para que la corra ahora Bailones. Va Bailones, intenta, llega primero el número 2 Mondino, reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Así la capitalizó bien Córdoba, tocando para Sánchez. Sánchez empala la pelota para que la corra por allá Contín. Va Contín en el mano a mano, primero gana el número 2 Mondino, de cabeza para su arquero Marchiori, saque de arco para ellos. Autociel y Citroën y Peugeot en Jujuy, llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción, San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Marchiori reventando con un pelotazo, se juega en terreno de Gimnasia, aquí la viene capitalizando Matos, sin embargo recuperó bien Gimnasia en los pies de Presotti. Presotti intentaba para Bailones, se equivocaba, le quitaron la pelota a Bailones, recuperó el equipo mendocino, camiseta número 6 Márquez, cambiando de frente para que la corra por allá Cucci. La tiene Cucci, también llegaba el número 7 Bazán, sin embargo se arroja López al piso, tirando la pelota a un costado lateral y el ataque para ellos. La pelota había tocado, había una falta primero que sancionaba el árbitro Méndez Cedro, era para Gimnasia, por eso será para el Lobo Jujeño, que saldrá jugando desde su terreno. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, probalas. Revienta con un pelotazo por allí el arquero Di Giorgi, la viene saltando, la peinaba Bailones, la pelota se va por línea final. Habrá saque de arco para el equipo mendocino, gana Gimnasia, estamos en 16 de la primera parte, está ganando por la mínima el Lobo Jujeño. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores, todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito, teléfono 154-87-76-66. Qué momento, hace rato que no entraba ganando Gimnasia, Karim. Hace rato que Gimnasia es así, que no golpeaba primero, siempre lo golpeaban al Lobo Jujeño. Un equipo que viene golpeado desde hace rato, y hace 6 fechas que Gimnasia no conoce la victoria, ¿sí? En esos 3 partidos de visitante y 3 partidos de local. Espero que hoy mantenga, espero que hoy se dé, que puede irse tranquilo al segundo tiempo. ¿Por qué no marcando otro tanto? Así se va por una tranquilidad. Por ahora Gimnasia juega bien, tiene la pelota, maneja los tiempos. Sin más que Gimnasia de Mendoza, que por ahora no hizo nada. Hasta los 8 minutos se había atacado al arco de Di Giorgi con esas 2, podríamos decir, desconcentraciones. La Gimnasia tiró, Córdoba tiró. Y arriba el arquero en 2 tiempos y le quedó nuevamente a Córdoba. Terrible, no pudo de cabeza. Córdoba nuevamente la figura. Metió un pelotazo y bien parado le encontró a Marchiori. Le quedó luego de cabeza, no pudo de cabeza. Podría haber marcado el segundo Gimnasia en una jugada muy rápida. Córdoba exigió a Marchiori. Casi el segundo del Lobo, cuenta Karim Torres. Está encendido, ¿no? El jugador de Gimnasia Grima Jujuy Córdoba, que tuvo la oportunidad de desnivelar nuevamente para Gimnasia, para el Lobo. Recordemos que el primer gol vino a los pies de él. Y nuevamente los pies de Córdoba. Va Córdoba, que va a tirar el centro. Hace la manga de Córdoba, pisa la pelota. Así la venían tocando de atrás, se le va a quedar a Fresotti. Tiró, rebotó la pelota en un hombre. Así la va corriendo el número 7, Bazán. La tiene Bazán. Sale jugando el equipo mendocino desde el fondo. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Había una falta que no sanciona así Méndez Cedro cuando se venía Muñoz. Camiseta número 11, para mí la cometió falta, lo tocaban de atrás, sin embargo así recuperan el fondo el equipo mendocino. Camiseta número 8, la tiene Auski. Auski mete el pelotazo para Cucci, primero se cruza el número 6, llega Machuca tocando para su arquero De Giorgi. La tiene el número 1 de Gimnasia, saldrá jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 19 de la primera parte, gana el Lobo Jujeño desde los 10, el gol lo hizo Bailone, que terminó tocando una pelota, ingresó lentamente al arco de Marchiori. Está ganando, golpea primero El equipo de Popés Herrera gana al 19 minutos. Grita Gimnasia primero el gol. Y acá estamos por Radio Recuerdo, siempre acompañando a Gimnasia Esgrima de Jujuy. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. Y para bien de Gimnasia de Jujuy, hay mucha desconcentración, muchas imprecisiones en el equipo visitante, que ahora bien, en este momento acaban de dar un pase que le favoreció a Gimnasia Esgrima Jujuy. Lo estamos notando que entró en el nerviosismo la visita, que pierde aquí en el 23 de agosto 1-0 en 19 minutos. Gana Gimnasia Esgrima de Jujuy con gol de Bailone. A los 10 minutos marcó el delantero. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Saque de arco para ellos. Va a reventar con un pelotazo Marchiori para que se juegue en terreno el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Así conecta de cabeza Frisotti. Le va a quedar a Muñoz, intenta. Sin embargo, le queda al equipo mendocino. Va a reventar, así aparece Sanabria para quedarse con esa pelota. La tiene el Lobo Jujeño, se la termina virlando de atrás a Muñoz. La pelota la recupera el equipo mendocino. Ya en el fondo la tiene el número 6, Márquez. Tirando un pelotazo para que la tenga, buscando por acá el número 8, Auski. La tiene Auski. Tiró el centro, tiró. Y conecta de cabeza Sanabria. No se quiso complicar. La tira al córner. El número 3, el Lobo Jujeño. Por eso hay tiro de esquina para ellos. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Le va a entrar esa pelota, camiseta número 11, Valdunciel. Valdunciel, camiseta número 11. No da la orden todavía el árbitro. Ahora sí, se están tomando en el área de Gimnasia. Hay peligro en el arco de De Sciorci. Vino el pelotazo, tiró y no había dado la orden. Se estaban tomando y advierte así Méndez Cedro a los hombres de Gimnasia de Mendoza y también de Gimnasia de Jujuy. Se va a volver a ensayar, me parece, el tiro libre. Así se venía empujando Muñoz. A ver, no sanciona nada. Ahora sí va a ser que se vuelva a ensayar el tiro de esquina. Lo va a hacer nuevamente Valdunciel. Camiseta número 11. Ya va a entrar Valdunciel. Ahora sí, pelota pasada. Segundo palo, comenzaron. ¡Tiró! Y arriba del travesaño de De Sciorci. Conectaba de cabeza su capitán. El hombre mendocino, camiseta número 5, Cortizo. El capitán de Gimnasia de Mendoza no pudo darle dirección a ese cabezazo. Karim Torres, una chance para ellos con pelota detenida. En esta pelota parada no pudo Gimnasia de Mendoza, Gimnasia de Mendoza que se quedó para bien, para Gimnasia Esgrima de Jujuy, que ahora maneja los tiempos, tiene el balón, marcó el gol, está mucho más tranquilo, ganó 1-0 aquí en el 23 de agosto, Gimnasia de Jujuy. Y aquí la viene corriendo Sanabria, va hasta el fondo Sanabria, intenta Gimnasia de Jujuy buscando el segundo, metió el centro, tiró, arriba, se va totalmente desviado el centro. Ahora saque de arco para el equipo mendocino. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Se cumplen 22, casi 23 de la primera parte, está ganando Gimnasia. Si gana el Lobo Jujeño por la mínima diferencia. Así conecta de cabeza Sánchez, despejando peligro en el terreno del Lobo Jujeño. La viene parando por acá de pecho Bailone, la tiene el Lobo Jujeño, intenta, la va a correr Sanabria, intenta Muñoz, no llegaba esa pelota. El hombre de Gimnasia se va por línea lateral, por eso va a reponer con manos el equipo mendocino. Autocieles, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en Colectora, acceso sur. La hicieron mal, por eso ahora será lateral para Gimnasia. El terreno mendocino, así, camiseta número 3 se lo va a hacer Sanabria lo viene buscando al autor del gol. La tiene Bailone, intenta Bailone entre dos hombres, va Bailone, va hasta el final, va a meter el centro, tiró. Y así rebota la pelota en un hombre mendocino, en el número 2, en Mondino, que cubría el ataque de Bailone, el ataque de Gimnasia. La pelota se va al lateral, será para Gimnasia, sí, para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer así Sanabria. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Da algunas indicaciones el Chaucha Bianco también por la zona baja. Así en el banco del equipo mendocino. Pisa la pelota Contín. La tiene Contín. Intenta Contín. Sin embargo, acá llegaba para colaborar el número 8, Morales. Se le va la pelota por línea lateral. Será para Gimnasia, dice el árbitro. Marca dónde tiene que ubicarse la pelota. Sí, hay tiro libre. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas. Simplemente riquísimas. Parado frente a la pelota está Sanabria. También está Muñoz. Vamos a ver quién entra. 24 minutos se cumplen de la primera parte. Está ganando el Lobo Jujeño 1-0. El gol a los 10 lo hizo el grandote Bailone. Bailone que entró de titular de movida en el equipo de Marcelo Popes Herrera. Y le está dando la victoria parcial a este equipo de Gimnasia de Jujuy. Va a venir el centro. Y hay peligro en el arco. Busca el segundo el Lobo Jujeño. Así le entró Muñoz. Tiró el centro. Peinaban todo. Nadie llegaba. Nadie le puede parar al arco. Así le quedó Córdoba. Tiró. Córdoba rebotó la pelota en un hombre. Sin embargo, Cuzzi termina reventando, sacando la pelota. Acá de Jorge. No se complique. La tira lateral. Cuando se venía la contra, el equipo mendocino la tuvo Gimnasia. Casi el segundo, Canín. Casi el segundo. Y hubo, podríamos decir, un embrollo ahí en el área que nadie pudo rematar, nadie se pudo acomodar bien para aparcar el segundo tanto. Es un poquito más Gimnasia y Grima de Jujuy. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Apache Gorriti, barrio San Pedrito, teléfono 154-87-76-66. Y por acá se venía Córdoba hacia rebotar la pelota en el nombre de Mendoza. Acá en el córner Gimnasia. Ataque nuevo de Gimnasia. Se venía con todo Córdoba, que se lo ve, se muestra muy activo. Camiseta número 7. ¿Cómo va Córdoba? La velocidad en los metros arriba para darle siempre chance con pelota detenida a Gimnasia de Jujuy. Hay córner para el Lobo. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Va a venir el córner. Atención, pelota pasada, segundo palo, conectó de cabeza, tiró. Y casi el arquero Marchiori, era Morales, terrible cabezazo Marchiori. La figura era el segundo de Gimnasia, ahora mete la contra ellos. Aquí la tiene el número 11, Valdunciel. Va Valdunciel, así lo acompaña el número 3, aparición de Aguirre. Intentaba Aguirre, se arroja al piso. Es el capitán de Gimnasia, tirando la pelota cuando se venía con todo Bazán. Está sentido, muy sentido Bazán. Voy a la zona baja, sí Adrián. Sí, cobró falta desde el árbitro Pedro y ahora queda sentido todavía el jugador del Gimnasia de Mendoza. Y te quería comentar, sí, Samuel, que durante todo el primer tiempo José Herrera pasó dando las indicaciones para todos sus dirigidos, por un lado a Alexis Machuca para que pueda trabajar mejor con Diego López, y también después en su momento con Presotti y también con Fabián Muñoz, que busque, trate de asociarse y esté más conectado con el equipo. Seguro, hay que prestar mucha atención allí en la defensa, fundamentalmente donde ha dejado muchos claros, ha dado mucha ventaja el equipo de Gimnasia de Jujuy. Bueno, cualquier cosa, vuelvo a la zona baja con Adrián, que nos cuenta todo así. Ya se repuso, hay tiro libre para ellos. Un solo hombre en la barrera, está Córdoba. Hay tiro libre para ellos. Le va a entrar camiseta número 8, Owski. Vamos a ver si en esta. Para ellos, el equipo mendocino que busca el empate. Gana Gimnasia de Jujuy por la mínima diferencia. Así le entró Owski, vino al arco, tiró. Pasada la pelota hacia vista. El arquero Di Sorsi. El balón se termina perdiendo por línea final. Por eso, hay saque de arco para el Lobo Jujeño. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. 27 de la primera parte por Radio Recuerdos. Estamos viviendo la victoria parcial de Gimnasia de Jujuy. Está ganando acá en el estadio 23 de agosto. Va a reventar ahora con un pelotazo el arquero Di Sorsi. 27, casi 28 de la primera parte. Gana Gimnasia por la mínima. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Y el pelotazo de Di Sorsi que se termina perdiendo por línea lateral en terreno del equipo mendocino, sector derecho. Así la tiene Mondino, que ahora va a tirar el lateral para ellos. Lo viene buscando por acá Matos. Intentaba, conectaba de cabeza Matos. También acompañado por ahí Cuzzi. La pelota se va al lateral. Será nuevamente para ellos. Casi mitad de cancha, sector derecho. Y para el equipo de Mendoza. Panificadora Nuevo Milenio. Pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio. Venta por mayor y menor. Avenida Almirante Brown 1429. Aquí Cuzzi la pelea entre dos hombres del Lobo Jujeño. Cubría bien así Machuca. Colaboraba también Sanabria. Lateral nuevamente para ellos en ataque. En terreno de Gimnasia. Repone con manos el equipo mendocino. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas. El Manzano 676 en el barrio Chigra. Aquí tiraron el centro, tiraron así. Conectaba el número 4, era López. Intentaba casi en una pelota endiablada. Una pelota que nadie pudo conectar de cabeza. Cruzó todo el frente del ataque, toda la defensa de Gimnasia. Cuenta Karim Torres, una chance clara que tuvo el equipo mendocino. chance clara que logró peinar, podríamos decir, el centro delantero, el central de Gimnasia, que si no estaría cantando el empate porque estaba solo el jugador de Gimnasia de Mendoza. Y se viene el Lobo. Y ataca Gimnasia, se viene Córdoba, intenta Córdoba. La pelota, sí, lo vienen habilitando. No. López, mala habilitación para Córdoba. La pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, saque de arco para el equipo mendocino. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Mitad de cancha, recuperó Gimnasia. La pelota con Fresotti. Fresotti tocando con Morales. Morales abriendo juego para López. Así intenta Gimnasia de Jujuy. El terreno ya del equipo mendocino. Pone la pelota, cambia de frente para que la corra por acá Sanabria. Sector izquierdo la tiene Sanabria. Intenta Sanabria. Sanabria tocando la pelota para que se venga por acá. Muñoz, intenta Muñoz, va Muñoz entre dos hombres, la hace bien Muñoz, hace rebotar la pelota en el número 4 López. Por eso gana un tiro de esquina Gimnasia. Y es para el Lobo Jujeño, vendemos autos Ciel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega al nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Auto Ciel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora acceso sur. Marcota por acá Karim, tercer córner para Gimnasia, el tercero. Le va a entrar Muñoz. 30 minutos del primer tiempo. Gana el Lobo Jujeño. Gana Gimnasia de Jujuy. 1-0 a los 10. Lo hizo Bailones. Aquí viene el tiro. Tiraron arriba. Pasada la pelota. No pudo conectar bien de cabeza Sánchez. No pudo darle dirección a ese cabezazo. Muy desviado. Entonces se termina perdiendo la pelota por línea final. Saque de arco para Mendoza. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Proba. Balas. Va a reventar con un pelotazo Marchioni. Ya se juega en terreno de Gimnasia. Así salta Fresotti, no pudo conectar de cabeza. Así Sánchez, que no se complique, la termina tirando hacia adelante. Le quedaba el número 3, el Aguirre, que conecta con un pelotazo también. Así va López, revienta el jugador Diego López. Lo venían cubriendo a Bailone. Exigía Bailone en esta. Y hay lateral para Gimnasia de Jujuy en terreno de Mendoza. Bien Bailone, siempre exige Karim. Siempre está incomodando a la defensa, exigiendo al error. Viene el delantero que entró enchufado, que marcó el primer gol luego de una excelente jugada en Córdoba, sintonizar recién la 106.7. en 10 minutos, Gimnasia marcó el primer tanto y le está ganando 1-0 a Gimnasia de Mendoza con gol de Bailones. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Se cumplen 32 de la primera parte. Lateral para Gimnasia en ataque. Así la tiene el Lobo Jujeño, la corre. Camiseta número 10, Contín. Intenta Contín, allá va hasta el fondo. La pelea el jugador de Gimnasia. La pelota se termina perdiendo por línea, final será para ellos. Hay saque de arco para el equipo mendocino. Instituto Meldi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Fisurno o llamando al 155-86-79-81. Saque de arco para ellos, estamos en 32, casi 33 de esta primera parte. Gana el Lobo Jujeño, el gol lo hizo Bailone. Golpeó primero el equipo de Marcelo Popes Herrera. Ahora busca el empate el equipo mendocino. La pelota la tiene el número 11, Valdunciel. Va Valdunciel, entró. Así rebotaba la pelota en Sanabria. Lo tiene Valdunciel, hace la personal. Toca la pelota para el número 5, para su capitán Cortizo. Cortizo abriendo juego para que la tenga por allá Aguirre. La perdió Aguirre, ganó bien el número 7 Córdoba en la marca. La venía perdiendo Córdoba, le dirlaron la pelota al jugador de Gimnasia. Va Córdoba, la pelea, así también va Cortizo, recupera el equipo mendocino, hace rebotar Aguirre la pelota en el nombre de Gimnasia, por eso gana un lateral el equipo de Mendoza. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así la tiene el número 10, Cucci, va Cucci, más atrás para el número 3 Aguirre, tiene la pelota en terreno de Gimnasia el equipo mendocino, conecta así el número 7 Bazán para que la corra Cucci, va Cucci, metió el centro, tiró, rebotó la pelota en Sánchez, se va al lateral el balón, repone con manos el equipo mendocino. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Mal, entrega para Cucci, revienta con un pelotazo Fresotti, recuperó Gimnasia, aquí conectó de cabeza Bailones, va la contra el Lobo Jujeño, a ver si puede ser en esta. Así la viene corriendo defendiendo bien el equipo de Gimnasia de Jujuy, pero sin embargo primero se cruza el arquero Marchiori. No se quiso complicar Marchiori, la tiró al lateral. Lateral, sector izquierdo, en ataque para Gimnasia. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Lateral para Gimnasia de Jujuy, está sentido. Camiseta número 10, Contín, que corrió esa pelota entre dos hombres. Se hizo fuerte Contín, pero está sentido. Detenido el encuentro, va a reponer con manos el terreno mendocino, sector izquierdo. La pelota ya la tiene Sanabria, va a dar la orden Méndez Cedro. Está sentido Contín. Estamos en 34, casi 35 minutos de la primera parte. Gana el Lobo Jujeño. Así lo buscan a Bailone. Bailone conecta de cabeza. Lo viene buscando por acá el número 9. Intentaba también Contín, no llegaba. Metieron el pelotazo ellos y la pelota ya la recuperó el equipo de Mendoza. La tiene Valdunciel. Valdunciel tocando más atrás para López. López abriendo juego, se equivocan y va la pelota hacia el otro López. La tiene Diego López de Gimnasia de Jujuy. Recuperó en la mitad de la cancha. Recuperó el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo, lo viene buscando por acá Muñoz. Intenta llegar Muñoz, no pudo pararla. No pudo llegar bien Muñoz. En una contra terrible, casi la para Muñoz y se venía el mano a mano, Karim. Pelota perfecta de López para Muñoz, que no logra contener el balón. De haberlo hecho, estaría cantando, estaba solo frente casi al arco. Un pelotazo perfecto, milimétrico de López a Muñoz. Se pierde una gran oportunidad en 35 del primer tiempo. Gana Gimnasia de Jujuy 1-0. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre Gina, República del Líbano, Barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Recuperó Gimnasia en su terreno, Córdoba, que se terminó equivocando y la terminó regalando nuevamente. Ya la tiene el equipo mendocino. Tocado la pelota el número 3, Aguirre. Lo viene buscando por acá Cuzzi, acompañaba el número 8, Oski. La pelota se va en lateral, rebotaba. El nombre de Gimnasia dice que en última instancia Méndez Cedro para el Lobo Jujeño. Sí, para Gimnasia de Jujuy en 36 minutos. Le quedan 9 al encuentro más lo que pueda llegar a adicionar, Karim, el árbitro del encuentro. No creo que adicione mucho, es un partido abierto, no es un partido trabado, es un partido donde la pelota está en movimiento, no hay cambios. Para mí lo va a terminar por ahora, ¿no? Salvo que ocurran algunas otras novedades, otros acontecimientos, pero para mí lo termina los 45 minutos. Gana bien Gimnasia, tiene el balón, recupera, contesta a los avances, ataca, le gana bien aquí 1-0 a Gimnasia Mendoza en el 23 de agosto. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colector acceso sur. Y acá se viene Muñoz, metió el centro. Primero el arquero Marchiori. Nadie se avivó de Gimnasia, que llegaba bien. Así Muñoz para meter el centro. Recupera el equipo mendocino, lo viene buscando por acá Matos. Larga la pelota, no va a llegar Matos. Ven pasar la pelota, se pierde por línea lateral. Así en terreno de Gimnasia, sector izquierdo. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Llegamos a los 37 minutos de la primera parte. Gana Gimnasia de Jujuy 1-0. El gol lo hizo el grandote Bailone. Así recupera la pelota el equipo mendocino. Era Valduciel que intentaba, se equivocó. Tiró la pelota por línea final. Por eso será para Gimnasia. Desde el arco repone el Lobo Jujeño. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, Barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. De Giorgi, ubicando la pelota, va a reventar con un pelotazo. El número 1 de Gimnasia de Jujuy. Ya se juega en terreno mendocino. Así saltaba Bailones, conectado de cabeza. La pelota se va larga, no. Así la ve pasar porque había tocado un hombre de Mendoza en última instancia. Habrá lateral en ataque para Gimnasia. Sector izquierdo lo va a hacer Sanabria. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Y ataca Gimnasia de Jujuy, tiene el lateral. No da la orden todavía Méndez Cedro. Así lo van a buscar a Muñoz. Intenta también contiene, acompañan todos. A ver si en esta, muchachos. La pelota venía en dirección del número 8. No pudo llegar Morales. Recuperó el otro número 8. Aquí la tiene Auski. Auski tocando para Valdunciel. Recuperó el equipo mendocino. Se equivocaron y ya la tiene. En mitad de cancha. Recuperando bien con mucha autoridad. Siempre así Fresotti. Fresotti tocando la pelota para el número 8. Aparece Morales. Va Morales. Toca la pelota para Córdoba. Va Córdoba. Va a habilitar a López. Así la viene corriendo el hombre de Gimnasia de Jujuy. No pudo llegar. Sin embargo, llega un hombre de Mendoza. Mendoza reventando con un pelotazo para que se juegue el terreno de Gimnasia de Jujuy. Estaba todo invalidado, había una falta, entonces será para Gimnasia. Había una posición adelantada, banderín en alto. En su terreno va a reponer Gimnasia de Jujuy. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 39 minutos. Gana Gimnasia de Jujuy. Lo hizo Bailone al gol a los 10 de la primera parte. Ahora ataca, busca el segundo, el Lobo Jujeño conecta de cabeza en un centro, el número 6 Márquez. La pelota le queda a Gimnasia de Jujuy. A ver si en esta hace la personal. Morales pisaba la pelota y viene recuperando bien Sanabria por acá. La pelota la tiene, había una falta que sancionaba primero Méndez Cedro. Está sentido un hombre de Gimnasia de Mendoza. Me voy a la zona baja, me parece que es Bazán. Adrián. Sí, es el número 7, Gonzalo Bazán, que está en el piso. Y te quería comentar que en el caso de José María Bianco también lo vivió con cierta preocupación el primer gol de Gimnasia, porque estaba previamente a esta jugada haciendo remarques a sus centrales para que presionen. Y después, por el lado de Popeye Herrera, no paró de dar indicaciones, también le dio alguna indicación a Bailones y a, en el caso, a Fabián Muñoz para que vaya rotando en la delantera. Seguro, seguro, me imagino la de esas son la bronca del Chaucha Bianco, cuando obviamente había hecho muy bien las cosas el equipo mendocino. Tenía para marcar en los primeros minutos, pero bueno, ¿cómo es el fútbol? El equipo que renegaba más, el equipo de Marcelo Herrera, que tanto gritaba, finalmente termina convirtiendo en los pies de Bailone, Karim. Y luego de esa falta ha molestado Morales en Gimnasia y Grima de Jujuy, el primero molestado también del partido. Y es el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Y es el Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. Perfecto, Morales, camiseta número 8, viola, acrílico, amarillo. Así Morales, entonces, el primer amonestado del partido. No puede recuperar la pelota en su terreno Gimnasia. Ahora sí, cabezazo, la ponían para Córdoba. Sin embargo, se cruzaba el número 8, Auski, recuperando por el equipo mendocino. Tiraron la pelota para Matos, la tiene Matos. Cubre así Fresotti, va Matos. Intenta también el número 8, Auski. Tiró al centro, así la tiene Cuzzi. Viene el equipo de Mendoza, le quedó a Matos. Va Matos, no quiere rematar al arco. Y en esta, la vienen tirando para Aguirre, tiró al centro. Tiró, así conecta de cabeza el número 2, Sánchez. Despejando para Gimnasia, cuando se viene con todo el equipo mendocino. Hay que tener mucho cuidado en el fondo, Karim. Sí, así es, cuando lo buscan a Matos y también a Cuzzi, son dos jugadores movidizos en el área. Sí, que lo marcó bien Gimnasia en esta vez, no en los primeros minutos, pero ahora entró a ajustar los tornillos y por suerte le están marcando y están haciendo, podemos decir, una marca férrea a los jugadores de Gimnasia de Mendoza. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Así la pelota la tiene el equipo mendocino, intenta el número 8, Auski, tiró al centro, tiró arriba, se viene pasada la pelota igual, aquí la viene parando Valdunciel, Valdunciel más atrás para el número 4, López, intenta, recupera bien Sanabria, pero hizo larga Sanabria, por eso así conectaba el número 2, era Mondino, Mondino tiene la pelota, ahora la tiene cerca por acá al número 4 López, sin embargo cambia de frente para que la corra por allá el número 7 Bazán, va Bazán, cubre Córdoba, intenta Córdoba, bien por el cuerpo Córdoba, gana el hombre de Gimnasia, tiraba la pelota, la termina tirando un costado, habrá lateral para ellos, sector izquierdo es para el equipo mendocino en terreno de Gimnasia. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Y era Bazán que metía el centro, pero arriba en las alturas ganaba el arquero Di Giorgi, quedándose con esa pelota. La tiene Gimnasia de Jujuy, reventa con un pelotazo Di Giorgi. La viene buscando al autor del gol, a Bailone. La pelota sí la va a correr Muñoz. Sin embargo, la pelota le queda a Sanabria. Sanabria tira para que la tenga Fresotti. Fresotti levanta, empala la pelota. Así le ponía en el cuerpo, le empujaban a Bailone. La termina tirando el número 2 al costado, al lateral. En ataque será para Gimnasia, sector izquierdo para Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Lateral para Gimnasia de Jujuy. Así lo viene buscando a Contín, también acompañaba. Así Muñoz intenta, la termina perdiendo Gimnasia cuando se venía el ataque del equipo de Marcelo Popes Herrera. Recuperó el equipo mendocino. Vienen poniendo la pelota para el número 7 para Bazán. Sin embargo, se cruza bien Flores López. Recuperando la pelota, ya la tiene Córdoba. Córdoba tocando con Morales. Levanta la cabeza, ataca Gimnasia. Se viene, venía en dirección de Contín. Rechaza el fondo mendocino. Igual le queda la pelota a Fresotti. La tiene Gimnasia de Jujuy. Intenta, busca el segundo. Así la va peleando Fresotti. Fresotti más atrás para su arquero, De Giorgi. Saldrá jugando desde el fondo Gimnasia. Gimnasia de Jujuy. Autos CL Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos CL, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Así la pelota la tiene Matos, camiseta número 9. La tocan para que la tenga Bazán. Intenta Bazán, corre. Le va a quedar hacia Cortizo, a su capitán. Empala la pelota para Cuchi. Cuchi tiró el pelotazo arriba, arriba del travesaño. Se va la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno. Para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. 44 minutos le va a quedar al partido, más en lo que pueda llegar a adicionar. Me voy a la zona baja, todavía no se vio nada. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Adrián? No, todavía no se vio que cuántos minutos se van a jugar. Bueno, perfecto. Me parece que lo va a terminar. No hubo muchos incidentes en el encuentro. Algunas faltas, algunos sentidos, pero todo arrancó rápidamente. Estamos en 44, se va a cumplir 45 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia de Jujuy por la mínima. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Perfecto, tiempo cumplido. Adrián, ¿cuánto adicionaron? Un minuto más. Un minuto más, hasta los 46 entonces. Así un minuto más se va a jugar. 45 y moneda ya. Hay tiro libre para el equipo mendocino en terreno de ellos. Está ganando Gimnasia de Jujuy. El gol lo hizo Bailone. De los 10 minutos de la primera parte, gana el equipo de Marcelo Popeye Herrera. Así le entraron a la pelota, ataca ahora Mendoza. Venía el pelotazo, conecta de cabeza, defendiendo por acá Sanabria. También acompaña a Sánchez. Así va el Dulciel, metió el centro, le va a quedar a Matos. La pelota le quedó a Sánchez, que revienta, no se complicó Sánchez. Al lateral para ellos, lateral en ataque, sector izquierdo para Mendoza. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Lo viene buscando a Cuchi, Cuchi lo cubre Sánchez. Así colabora otro hombre de Gimnasia, revienta, no se complica. El capitán de Gimnasia de Jujuy era Fresotti, tirando nuevamente la pelota lateral. Se terminó, señoras y señores, en 46 clavado. Méndez Cedro dice final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, Gimnasia de Jujuy 1, Gimnasia de Mendoza 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Perfecto, vamos a ir allá a Estudios Centrales con toda la información. Fabián Soto, nosotros ya volvemos desde la cabina número 18 para el comentario de Karim Torres. Muy bien, finalizó la primera parte en el Estadio 23 de Agosto. Está ganando Gimnasia Esgrima de Jujuy 1-0 a Gimnasia de Mendoza, gol anotado por Bailone. Importante resultado que está consiguiendo el conjunto de Popeye Herrera, debido a que con esta victoria está sumando de 1.244 de promedio. Se está alejando de Santa Marina, que tiene 1.191, y de Olimpo, que tiene 1.136. Bueno, te comentamos que actualizamos los resultados de los equipos jujeños que están desempeñando sus respectivos encuentros en el torneo regional amateur. En la ciudad de Perico cayó Cuyaya nomás, acaba de finalizar el encuentro, cayó por 3-0 frente a Central Norte de Salta, goles marcados por Núñez, Reyes y Krupoviesa. En la ciudad de San Pedro van 20 minutos de la segunda parte. Están igualando Atlético San Pedro con Monterrico San Vicente 0-0. Y en la ciudad de Orán, Independiente Irigoyen está empatando con Talleres de Perico 0-0. Acaba de iniciar la segunda parte. Yo. Recordamos los partidos de la Superliga. A primera hora, Huracán le ganó 2-0 a Atlético Tucumán. Independiente venció 2-1 a Rosario Central. Patronato le ganó 2-1 a Argentinos Juniors y se salva de la categoría. De nada sirvieron las victorias de Tigres, que venció a River por 3-2, de Belgrano, que había superado a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0, y de San Martín de San Juan, que le ganó a Talleres de Córdoba 2-1. Por el Federal A, en el triangular desempate, empataron Juventud Antoñana con Gimnasia y Tiro 0-0. Por ende, el conjunto Albo, el conjunto de Gimnasia y Tiro de Salta, que es dirigido por un exjugador de Lobo Jujeño, Daniel Rabasco, perdió la categoría, dependiendo del resultado que se va a desarrollar en la próxima semana, que sería prácticamente, que sería el próximo jueves 11, cuando se miden Juventud Antoñana y San Martín de Formosa. Ahí se va a medir quién se va a salvar de la tercera categoría de fútbol argentino. Continuamos con el Federal A en la zona de Pentagonal Final, en rumbo al ascenso a la B Nacional. San Jorge obtuvo una importante victoria en su casa frente a Defensores de Villa Ramallo por 1-0. En la ciudad de Río Cuarto, Estudiantes igual a 1-1 con Alvarado. Vamos con la fase reválida, fase que otorgaría el segundo ascenso a la B Nacional. Unión de Sunchales empató con Sol de Mayo de Viedman 1-1. Están igualando Deportivo Maipú con Camioneros 0-0. A la noche, Desamparados se enfrenta a Boca Unido de Corrientes. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará el comentario de Karim Torres, quien nos comentará por qué está ganando Gimnasia de Jujuy 1-0 frente al Lobo de Mendoza. Estás escuchando la inolvidable Radio Recuerdo 106.7 MHz, Jujuy, Argentina. Radio Recuerdos te trae el fútbol con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la B Nacional y Altos Hornos Apla en el Torneo Federal A. Sí, los partidos de local de estos dos clubes jujeños en los torneos de ascenso más importantes del país con nuestro equipo deportivo. Relatores: Samuel Lea, Horacio Aldonate y Fabián Soto. Comentaristas: Karim Torres y Adrián Sajama. Locución comercial: Miguel Soto. Viví el fútbol de ascenso. Viví los partidos de local del Lobo y el Merengue por Radio Recuerdos 106.7. La radio Remember, que también es fútbol. Gimnasia, 1 para el Lobo, 0 para Córdoba. Super Círculo Citroën. Es tu gran oportunidad de llegar al nuevo C3. Retira a partir de la segunda cuota. Financiación directa de fábrica y sin intereses. Primera cuota, 2.300 pesos. Adherite al débito automático y obtené muchos beneficios. Recibimos tu usado al mejor precio. Te esperamos en San Martín 260 y en Otero Esquina Alvear. 155-893-543. Autos. Concesionaria oficial Citroën en Jujuy. Si vas a construir, ampliar o modificar, encontrá la más amplia variedad de materiales en Corralón Ferretería Lucas. Corralón Ferretería Lucas. Siempre de turno horario corrido para tu mejor atención. Lucas, Lucas. Todo para la construcción. Electricidad, plomería, sistema tintométrico para pintar tus espacios. Placas de Durlock y yeso. Perfilería. Corralón Ferretería Lucas. Alquiler de herramientas. Atención domingos y feriados. Presupuestos al 426-0637. El Manzano 676, Chijra, Jujuy. Panificadora Nuevo Milenio. Panificadora Nuevo Milenio. Pan fresco a toda hora. Bizcochos, miñones, facturas, salvados, glicines. Panificadora Nuevo Milenio. Pan de Viena, hamburguesas, pan de miga, masas finas y tortas. Casa Central, Avenida Almirante Brown 1429. Sucursales 173 San Pedrito y Perú esquina México Moreno. Panificadora Nuevo Milenio. Ventas por mayor y menor. Atención de 6 a 14 y de 16 a 22 horas. Repuestera Soluco. Repuestera Soluco. Cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero. Todas las marcas y modelos, autos y camionetas. Repuestera Soluco. Mano de obra sin cargo. Puya Puya esquina Pachi Gorriti San Pedrito. Celular 154-877-666. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Multimarcas. Repuestos nacionales importados para todos los vehículos. Inyectores, bobinas, bujías, bombas de combustible, sensores. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, Barrio Gorriti. 388-570-3069. Jujuy. Instituto Melby Claros te brinda la posibilidad de estudiar Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica. Carrera de 3 años. Título nacional con amplia salida laboral. Instituto Melby Claros. Formadora de profesionales con un alto nivel de conocimiento técnico y científico. Estudia Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica y convertite en todo un profesional. Informes e inscripciones en calle La Rioja 1970, Barrio Cuyaya, San Salvador de Jujuy. Instalaciones del Colegio Pablo Pizurno. O llamanos 0388-155-867-981. Instituto Melby Claros. Enseñanza garantizada con salida laboral inmediata. Solo éxitos de la música. Radio Recuerdo 106.7. 24 horas de clásico. Muy bien, perfecto. Desde la cabina número 18, acá estamos para llevarle siempre a Gimnasia de Jujuy todo lo que sucede en el 23 de agosto en cuanto a este equipo de Marcelo Popés Herrera, que gana por la mínima diferencia. Lo va a comentar Karim Torres luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Tranquilidad. Esa sería la palabra correcta por ahora para Gimnasia y Esgrima de Jujuy, luego de estar ganando 1-0 bien. Un equipo que salió por el momento apagado, medio dormido, sí, con algunas desinteligencias en el fondo. Tal es así que Gimnasia de Mendoza tuvo la oportunidad en 2 minutos de poder desnivelar el marcador. En los pies de Cuchi, sí, un delantero que pudo desnivelar luego de un centro perfecto se demarcó y que de ahí iba a ser otro cantar. Luego nuevamente Cuchi con un centro solo frente al arco no la pudo mandar a guardar y la mandó por arriba. Hasta ahí Gimnasia en esos, hasta esos 8 minutos, Gimnasia era, podríamos decir, un equipo desconocido, un equipo que no, que dejaba que avance, ¿sí?, la visita, dejaba que se le venga encima, de que maneje un poco el balón, dejaba de que toquen, de que manden centros, pero después de una buena guapiada del número 7, estamos hablando de Córdoba, y un buen centro perfecto, Bailone, la mandó a guardar. Tranquilidad, porque de ahí Gimnasia entró a hacer otro partido, manejar el tiempo, jugar por abajo, levantar la cabeza, tirar pelotazos, uno de tales así, un pelotazo, un pase perfecto de López a Muñoz, que no logró bajarla, porque si no hubiera cantado el segundo gol, perfecto el pase. Ahí Gimnasia jugaba bien, Gimnasia jugaba tranquilo. Y quería y se merecía, ¿por qué no?, el segundo tanto. Un Córdoba que desniveló muy bien por el lado derecho, que tuvo otra de izquierda, pero que no pudo, con un remate débil, desnivelar las manos o romper el arco. que defiende Machiori. Pero bien, gana bien Gimnasia y Grima Jujuy, ganando bien en el mediocampo, un Fresotti que recupera, un Fresotti que baja, que ayuda, ¿sí? Que ayuda a la defensa. Estamos hablando a Sánchez, a Sanabria, a López, un Fresotti que está, y también que maneja un poco los hilos, que reparte. Hablar de un López que está en, un López que está encendido, que busca, ¿sí? Que hace jugar. Un Morales, podríamos decir que no es el Morales de otros partidos, sino que está encendido, que también va al frente, hace jugar. Un Sanabria que se desprende muchas veces, hace de carrilero y trata de buscar y manda los centros. Podemos decir que está jugando bien Gimnasia, le falta todavía un poquito más, y si se anima a más, me animo a decir que puede ganar por dos o tres tantos arriba. Gana bien Gimnasia 1-0, quédate la 106.7 porque en minutos nada más comienza el segundo tiempo. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. El comentario de Karim Torres en la cabina número 18. Está ganando Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ya está el equipo mendocino en el campo de juego. El equipo de Mendoza que ahora va a defender el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el equipo de Gimnasia de Jujuy defenderá el arco que da espaldas a la avenida del Éxodo. Todavía no ingresa el Lobo Jujeño, ya está el equipo mendocino. Me voy allá a Estudios Centrales, par de minutos y ya volvemos. Bueno, comentamos a toda la audiencia de Radio Recuerdos que en instantes va a estar jugando Racing frente a Defensa y Justicia, encuentro disputado a las 18:30 horas. Seguimos actualizando resultados de los equipos jujeños, siguen igualando en la ciudad de San Pedro Atlético con Monterrico San Vicente 0-0, y en la ciudad de Orán está igualando Talleres de Perico frente a Independiente Riva de Irigoyen 0-0. Muy bien, adelante, Samuel. Perfecto, gracias Fabián. Ya está el árbitro del partido también. Así en el círculo central moverá el equipo mendocino. Ya ingresó Gimnasia de Jujuy sin variantes. Vamos a chequear todo eso. Voy a la zona baja con Fabián. Adelante, Adrián. Sí, Samuel, sin novedades, sin cambio en ambos equipos. Perfecto, no hay variantes entonces, tanto por el lado de Gimnasia de Jujuy como de Gimnasia de Mendoza, que ahora va a mover, tocará la pelota y arranca el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Y la pelota la tiene el equipo mendocino, tocaba, reventaba con un pelotazo el número 6 Márquez, así venía conectando de cabeza el número 10 Contín, bajando la pelota para Gimnasia. Sin embargo, llega a cubrir el fondo del equipo mendocino. Acá era Diego López que ponía el pelotazo cruzado, va a llegar a las manos del arquero Marchiori. Hay saque de arco para Mendoza. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. La viene buscando el equipo mendocino, así en terreno de Gimnasia, ataca ahora ellos. Sí, la tiene Valduciel, hace la personal Valduciel. Así venía colaborando el número 4, era López. Sin embargo, le cometían falta, dice, al hombre de Mendoza, y un hombre caído de Gimnasia de Mendoza. Voy a la zona baja, sí, Adrián. El número 11, Valduciel, está sentido, y también quería comentarte que el Teucho Bianco mandó a calentar a toda suplente del equipo mendocino. Perfecto. Bueno, todo el equipo de Mendoza, entonces, el equipo del Chaucha Bianco con los ejercicios. Seguramente van a venir variantes. Gana Gimnasia de Jujuy, ahora con pelota detenida, la chance la tiene para empatar Gimnasia de Mendoza. Está Valduciel frente a la pelota, también Matos, vamos a ver quién le entra. Así entonces, un minuto de esta segunda parte, segundo tiempo, gana Gimnasia de Jujuy, que pone dos hombres en la barrera. Así grita De Giorgi, se están tomando algunos jugadores en el terreno, en el área de Gimnasia de Jujuy. Le va a entrar Valduciel a esa pelota, busca la chance el equipo mendocino en minuto y medio de esta segunda parte. Así advierte el árbitro Méndez Cedro a los jugadores que se están tomando. Los jugadores que se están tomando de la camiseta se están empujando en el área. Así advierte Méndez Cedro que cualquier cosa cobra. Atención, así el número 6 Márquez buscando el cabezazo. Va a poner la pelota a Balduciel. Le va a entrar esa pelota. Tiró, rebotó en la barrera. Le queda hacia Contín. Ya la tiene Gimnasia de Jujuy. Desde atrás revienta con un pelotazo para que la corra nuevamente Contín. Va Contín solo. Le comete falta a Contín. Tiene que ser tarjeta amarilla, claro. Lo bajaron, lo talaron a Contín. Me voy a la zona baja, sí, Adrián. Sí. Está tirado todavía con Dil y ha molestado en este caso el número 4, Santiago López. Entonces, vimos así el número 11, me parece, Balduciel, no sé, el número 4 que lo había talado ahí a Contín. Entonces, hay tiro libre para Gimnasia, justo en mitad de cancha, donde marca el árbitro del partido, donde tiene que ubicarse el balón. Ya se repuso el hombre de Gimnasia de Jujuy. Pelota detenida. Es para el Lobo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio. Pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio. Ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Pelota arriba. Viene en dirección de Bailone. Le va a quedar a Córdoba. Córdoba Morales. Tiró arriba. Intentó el remate de media distancia. Era Morales, le salió totalmente arriba, desviado. Será saque de arco para Mendoza. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chigra. Revienta con un pelotazo por ahí Marchiori. Lo venía buscando por acá Fresotti. Sí, la tiene Fresotti. Intentaba desde el fondo Sánchez, despejando para Gimnasia de Jujuy. La pelota, sin embargo, le va a quedar hacia Sánchez. Nuevamente hay un hombre caído. Es el número 2. Mondino, está sentido Mondino. Me voy a la zona baja, sí, Adrián. Sí, después de chocar con Contín en un salto por el cabezazo, cayó muy mal Diego Mondino y también ahora recibe la asistencia médica. También te quería comentar que Rodrigo Morales, que recibió la amarilla en el primer tiempo, llegó a la quinta, por lo tanto no podrá jugar contra Villa Dálmine. Mira vos, quinta amarilla de Morales entonces para el lado de Gimnasia de Jujuy, que se pierde el próximo partido. Ya se repone así Mondino, camiseta número 2 para el equipo de Mendoza. Habrá tiro libre para ellos en su terreno. Va a reponer Mendoza. Entonces, en 4 minutos aprovechamos para vender, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Lo están atendiendo fuera del campo de juego a Mondino. Está muy sentido en el cuerpo, es en el tórax, me parece, un golpe. Momentáneamente está con 10 el equipo de Mendoza. Allí va camiseta número 6, Marque, tira un centro pasado a las manos del arquero De Giorgi para Gimnasia de Jujuy. Ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Allí la hace bien Matos. Sin embargo, estaba todo invalidado. Había posición adelantada. Saldrá desde su terreno jugando Gimnasia de Jujuy. 5 minutos de la segunda parte. Gana el Lobo Jujeño por la mínima. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Ataque. El Lobo Jujeño la tenía Córdoba. Córdoba tocaba para Contín. No pudo Contín. Recupera la pelota hacia el equipo mendocino. La tocaba el número 7 Bazán. La termina tirando fuera Bazán. Será para Gimnasia de Jujuy. En 5 minutos repone con manos el Lobo Jujeño. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachi Gorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Y cuando la corría por acá Bailón, el autor del único gol del partido, Mondino ponía el cuerpo, lo empujaba para nosotros. Igual exageraba un poco el hombre de Gimnasia. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso saque de arco para ellos. Ya lo hace rápidamente por ahí el arquero Marchiori. La pelota queda Matos. Tiró Matos, tiró arriba. Intentó sorprender a De Giorgi. En 6 minutos, remate media distancia de Matos. Se animó, quería sorprender al arco jujeño. Y en 6 minutos quiso sorprender Gimnasia Grima de Mendoza. Sí, de Mendoza. Que todavía no pudo, fue la primera que tuvo en el segundo tiempo, trató de sorprender. Para mí que Matos, o sea, vio que pudo, que quiso, ¿no? pegar al arco, no tenía con quién, no tenía quien lo acompañe. Para mí fue un garrotazo de desesperación, pero gana bien Gimnasia 1-0 aquí en el 23 de agosto. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Aquí la pelota la tiene Gimnasia de Jujuy, que ahora ataca. Se recompone el fondo mendocino. Así la pelota la recuperó el número 8, Oski, tocando para Kutze. La pelota ahora la tiene Matos. Matos tocando para López. Ataca el equipo mendocino. Se viene por el sector derecho el equipo del Chaucha Bianco, que no sabe cómo entrarle a Gimnasia de Jujuy. Está ganando por la mínima. Se arroja al piso. Sanabre cubriendo esa pelota. Se va al lateral. En mitad de cancha, sector derecho. Va a reponer con manos el equipo de Mendoza. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Había una falta, primero que sancionaba Méndez Cedro, por eso tiro libre para ellos, muy cerca de la línea lateral. Le entraron a esa pelota, la venían buscando por acá Matos, conectó de cabeza. Cuando llegaba Cucci primero, el arquero de Giorgi embolsando esa pelota. Está sentido de Giorgi. Me voy a la zona baja, Adrián, si cuentas. Sí, después de choque con Patricio Cucci, también quedó sentido Carlos Giorgi. Y también Popeye Herrera mandó a calentar a su banco de suplentes. Perfecto, así entonces Marcelo Popeye Herrera mandó a todo el banco de relevos de Gimnasia de Jujuy a calentamiento previo. Va a reventar con un pelotazo desde su arco, se mostraba un poco sentido en el rostro el arquero de Giorgi. Pues rápidamente el árbitro Méndez Cedro a advertir que no haga tiempo. Eso es lo que interpretaba el árbitro del partido. Ahora sí, de Giorgi tira un pelotazo, así le va a quedar a Muñoz. Tiró Muñoz, desviado la pelota. Igual rebotaba en un hombre de Gimnasia de Mendoza, por eso gana el cuarto tiro de esquina en lo que va del partido. Es el cuarto para Gimnasia de Jujuy. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. 8 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia de Jujuy. El gol lo hizo Bailón en la primera parte. Ahora quiere sumar uno más. Quiere aumentar en el marcador Gimnasia de Jujuy, que tiene un córner. Tiró primer palo, conecta de cabeza Matos, saliendo para el equipo mendocino. Así va Valdunzi, el primero llega Morales. Morales, arriba la pelota, conecta nuevamente de cabeza Matos. Le va a quedar a Sanabria, la tiene el hombre de Gimnasia de Jujuy. Hace la personal, la corre Sanabria, toca la pelota para Bailones. Quiso meter un taco a Bailones, no le salió bien. Sin embargo, rechaza Márquez, metiendo un pelotazo en terreno de Gimnasia. Le va a quedar tranquila, mansamente la pelota al arquero de Giorgi. En 9 minutos del segundo tiempo, saque de arco para el Lobo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Hace la personal, bien Muñoz. La pelota le tocó así para Morales. Morales tocando con López. López cambiando para Córdoba, entre dos hombres. La termina perdiendo por así Córdoba. La recuperó el equipo mendocino, la tiene Matos, la aguanta, la pisa Matos, así cubre Córdoba y vuelve a recuperar Gimnasia de Jujuy. Dice que con falta el árbitro Méndez Cedro. En la mitad de la cancha hay tiro libre para el equipo de Mendoza. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Desde su terreno, mitad de cancha, saldrá jugando el equipo mendocino, que busca el empate. Meten el pelotazo, conecta de cabeza, le va a quedar así a Cortizo. Cortizo empala la pelota. Acá no se va a complicar Diego López. Y termina despejando de cabeza, se arroja al piso Fresotti complementando. Sin embargo, le queda al otro López. Con camiseta el número 4, la corre ya sector derecho. El jugador de Mendoza va a López, se le va la pelota. Será para Gimnasia, la hizo larga el jugador López. Y va a reponer con manos en su terreno, sector izquierdo. Y para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas. Repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Los ejercicios precompetitivos de todo el banco de Gimnasia de Jujuy. Seguramente habrá variantes también por el lado mendocino. Acá viene la pelota, la venía buscando a Córdoba. Se arroja al piso Córdoba, intentando recuperar para Gimnasia. Para el Lobo Jujeño, la corre Bailone. Ahora, cuando se venía acá el número 2, Mondino, la recuperó Gimnasia de Jujuy. Y se viene con López, tira Forrest López. Tiró el centro, tiró arriba. Conectaba de cabeza Muñoz, no podía. Sin embargo, salía arriba el arquero Marchiori. Cuando llegaba en la marca Córdoba, Marchiori y salió a cazar mariposas, casi se complicó en el fondo el equipo de Mendoza, Karim. Así es, cuando ya parecía que te lo tenía controlado, fue a apurar bien Bailone anteriores, bien la anterior jugada Bailone, apurando, ¿sí? Para la desconcentración, para el error, así lo logró. Después un centro al área que no pudo conectar bien de cabeza, estamos hablando del delantero de Gimnasia, estamos hablando de Contín, y que en ese cabezazo le queda, pero ya prácticamente controlada, al arquero Marchioni, y se le escapa. ¿Quién estaba ahí? El número 7, también apurando, estamos hablando de Córdoba, que casi más también, de llegar a pellizcar el balón, estaba solo frente al arco. Buena aproximación de Gimnasia en casi ya 12 minutos del primer tiempo. Si estás sintonizando, si vas a sintonizar la 106.7, está ganando Gimnasia 1-0 a Gimnasia y Grima de Mendoza aquí en el 23 de agosto. Autos y el Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y el, tu mejor opción. San Martín 260 y en colector acceso sur. Bueno, partido detenido, me voy a la zona baja. Adrián, hay un hombre caído. Sí, es el número 9 en este caso, Ignacio Bailones, quien está en el piso cerca del área central. Y también ahora Pupé de Herrera está dando algunas indicaciones. Posiblemente tal vez se venga algún cambio, pero ahora se levanta Ignacio Bailones. Perfecto, ahí se repone entonces el jugador de Gimnasia de Jujuy, ya recuperado. Está Popeye Herrera, aprovechó para darle una indicación. Primero a Diego López, camiseta número 4. Luego a Córdoba, camiseta número 7. Popeye Herrera, que se lo ve realmente muy activo, ¿eh? Me parece va a venir una variante, pero ya la vamos a confirmar. Allí están atendiendo al hombre de Gimnasia de Jujuy, camiseta. Me parece que es Muñoz, ¿eh? Está sentido. Bueno, momentáneamente con 10, Gimnasia de Jujuy. Ahora ataca el equipo mendocino. Era López que metía el centro arriba. Descuelga la pelota el arquero de Sorsi, que saldrá jugando del arco jujeño. Autos y el Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y el, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora acceso sur. Ataca Gimnasia de Jujuy. Se venía a Córdoba, revienta Mondino. No se complica el número 2 de Gimnasia de Mendoza, que tiene la pelota ahora, así con Cortizo, su capitán, poniendo para Cuzzi, así la viene cubriendo Diego López, así le cometía falta, dice no, será lateral, eso sanciona el árbitro del partido para Gimnasia de Jujuy. Cuando la peleaba Cuzzi, se le fue la pelota, por eso va a reponer con manos en su terreno, sector derecho. Para Gimnasia de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. La tiene el Lobo Jujeño, que todavía está con 10 momentáneamente. Se cambió la camiseta. Así Muñoz, se le va a quedar a Bailones. La pelea Bailones, va Bailones. No pudo Bailones. Puso bien la pierna, camiseta número 6, era Márquez, recuperando para Mendoza. Ya la pelota ahora la tiene el número 8, Bauski. Bauski empala la pelota para que la tenga Cuzzi. Cuzzi ponía un cabezazo, se arroja al piso Cuzzi, no puede. En la marca termina ganando Diego López, que ya tiene el balón. Así en mitad de cancha, pone el pase para que la corra Morales, sin embargo se equivocaba. Nace el número 3, así Aguirre para el equipo de Mendoza. Se equivoca y ya la recuperó por acá su capitán, Gimnasia de Jujuy. Era Fresotti que la puso a cualquier parte, ¿eh? A cualquier lado. La pelota la tiene ahora el arquero Marchiori. Me voy a la zona baja. Ya está recuperado Muñoz, Adrián. Sí, tuvo un pequeño corte cerca de su pómulo izquierdo. Le pusieron en el apósito, se cambió la camiseta y ahora está para entrar en este segundo tiempo. Perfecto, ahí ingresa entonces. Camiseta número 11 con 11. Ahora también Gimnasia de Jujuy. Muñoz estaba muy sentido. Con una venda en el rostro está Muñoz. Aquí venía conectando de cabeza Matos. No se quiso complicar Sánchez. Puso la pierna y tiró la pelota hacia adelante. Igual le quedó a ellos. La tiene López. Camiseta número 4 para el equipo de Mendoza. Intentaban esa, por ese sector. Recuperaba Sanabria. La tiene Gimnasia de Jujuy. Que caño que metió por ahí Muñoz. Intentaba. Ahora la pelota la tiene el equipo mendocino. Camiseta número 7 Bazán. Pone la pelota para Cuzzi. La hace Cuzzi. Mano a mano. Cuzzi. Pale gol. Pale gol. El gol para ellos. En una terrible jugada, en un descuido, le quedó a Cuzzi. La hizo bien Cuzzi, ¿eh? En el mano a mano no dudó, rebotó en el palo. Y el palo, parecía palo, se iba, pero se fue adentro nomás. El empate ahora en 15 minutos. Empató Gimnasia de Mendoza. Esta es Radio Recuerdos 106.7. Tu radio remember, que también es fútbol. Llegó el empate nomás de Gimnasia de Mendoza. Cuenta Karim Torres en una jugada rápida que hicieron y Cuzzi la hizo muy bien. En una desconcentración se confió mucho la defensa, pero ya venía anunciando Cuzzi en los 8 minutos del primer tiempo. la primera que tuvo, la más clara en el segundo tiempo, a los 15 minutos, frente al arco, remate, palo, derecho, al arco, gol. Nada que hacer, Gimnasia estaba jugando bien, se confió en esa avanzada, están empatando aquí en el 23 de agosto, 1-1. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Y la pelota ahora recuperó Gimnasia de Jujuy. Cabeza de Córdoba, la peina Córdoba. No puede Córdoba, pierna arriba del número 3 Aguirre. La viene parando Contín con Diego López. Intenta Gimnasia de Jujuy. La pinza Córdoba, rebota la pelota en el número 7, en Bazán. Se va al lateral. Sé que en última instancia tocó en el hombre de Gimnasia el balón. Por eso será el lateral para ellos en su terreno. Sector izquierdo es para Mendoza. Instituto Mediclaros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Ah, bueno, me voy a la zona baja. El Chaucha Bianco le gritó de todo al árbitro, advirtió alguna falta. Hay dos hombres caídos, uno por el lado de Gimnasia de Jujuy y otro, que parece que es Matos, de Gimnasia de Mendoza. Adrián. Sí, Sebastián Matos está en el piso. Y sí, Chaucha Bianco se enojó mucho con Méndez Cedro porque para él era amarilla la falta que había recibido su número 9. Adrián, me imagino que debe estar fastidioso. Herrera movió el banco, miró al banco. ¿Qué es lo que hizo después del gol? Le dio alguna indicación en este caso para Sebastián Santi también para en este caso Machuga, que eran los centrales. Y estuvo, sí, bastante molesto por el mal retroceso que tuvo el equipo en el gol que marcó el empate del equipo mendocino. Y ahora también sigue dando indicaciones del medio campo para que esté más en bloque y sea un equipo más corto. Seguro. La verdad que cayó como un balde de agua fría. Estaba ganando bien Gimnasia de Jujuy. Pero bueno, en una jugada confusa, muy rápida por cierto, descuido en el fondo de los centrales y bueno, la hizo muy bien Cucci, que tiene mérito obviamente por el empate. Empata tanto Gimnasia de Jujuy con Gimnasia de Mendoza, uno por bando. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 19 minutos se van a cumplir. Segundo tiempo, uno para Gimnasia de Jujuy, uno para Gimnasia de Mendoza, que lo empató recién Cucci. Marcó el hombre de Mendoza. Ahora hay lateral para el Lobo Jujeño, que buscará ponerse nuevamente arriba en el marcador. 19 minutos del segundo tiempo por Radio Recuerdos. Siempre acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Venía rechazando mitad de cancha Presotti de cabeza. Le quedaba Valduciel, no se complica López. Para el equipo de Mendoza, la tira hacia adelante. Conecta Sánchez de cabeza para su arquero De Sorsi. Saldrá jugando desde el arco, desde el fondo, el equipo jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Así llega Contín para pelear. Sin embargo, el número 9, Matos, la termina despejando hacia atrás. Así para el autor del empate, para Cucci, que acusa un golpe. Va a haber una tarjeta amarilla. Me voy a la zona baja. Adrián. Sí, pero el número 2, Sebastián Sánchez, amonestado. Amonestado Sánchez. El segundo para Gimnasia de Jujuy, entonces. Sí, exactamente. El segundo en el equipo de Lobo Jujeño. Bueno, tiro libre para ellos. Así Sánchez, que le fue fuerte abajo al autor del empate, a Cucci. Por eso, ahora habrá tiro libre, lo va a hacer el número 3, Aguirre, para reponer desde su terreno el equipo mendocino. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chigra. Le va a entrar esa pelota, Aguirre, lo viene buscando a Cucci, bien. Buena habilitación para Cucci, estaba adelantado, sí, me parecía. Banderín en alto, todo invalidado. Desde el fondo saldrá jugando Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. En este preciso momento se cumplen 21 del segundo tiempo. Empata Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, 1-1. Así la tiene el equipo mendocino, la viene corriendo por acá el número Chowski, mitad de cancha. Habilita Cucci, va Cucci, al mano a mano. Estaba adelantado Cucci. Se queja, reclama Cucci. pero posición adelantada. Por eso habrá tiro libre en el terreno. Desde el fondo le va a entrar De Giorgi. Auto CL Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Auto CL, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Así era Muñoz, que conectaba de cabeza, no la pudo parar bien Diego López, por eso recuperó Cuchi más atrás para su número 3, para el jugador Aguirre, que la termina tirando al lateral. En mitad de cancha va a reponer con manos al equipo jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Diego López para Bailone, que peinaba, intentaba peinar de cabeza. Lo que hace es tirarla nuevamente al lateral, pero será para ellos. Para el equipo de Mendoza, sector izquierdo, lo va a hacer con camiseta número 3, Aguirre. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Luego del gol, Gimnasia no pudo hilvanar una sola jugada de ataque. ¿Sí? Se quedó ahí, entró en un pozo, ¿sí? Por eso Gimnasia ahora no puede, podemos decir, encontrarle la vuelta al gol. Y acá lo vienen buscando, era Muñoz, se metía al centro, arriba conecta de cabeza el hombre de Gimnasia de Mendoza, por eso será el quinto córner para Gimnasia de Jujuy con pelota detenida. La chance para aumentar en el marcador, para desnivelar ahora para el equipo de Marcelo Popés Herrera. Se van a cumplir 23 minutos exactamente en este momento. En este preciso momento, 23 minutos del segundo tiempo, igualado el encuentro 1-1. Va a dar la orden el árbitro Méndez Cedro. Vendrá el pelotazo. Pasado, segundo palo, conecta de cabeza. Así fue López, tiró. Y era Bailone, de cabeza Bailone, terrible chance. Casi muy cerca del palo estaba Cuzzi, estaba Matos. La terminaron tirando nuevamente al córner. Por eso hay nuevo tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy. Será el sexto. Está sentido Bailone. Me voy a la zona baja. Adrián, sí. Sí, luego el cabezazo cayó mal y ahora lo van a buscar los asistentes médicos del equipo jujeño a ver qué se encuentra el goleador del equipo. Es así. Muy sentido Bailone, ¿eh? Muy sentido Bailone. Y a ver, Marcelo Popés Herrera me parece que va a buscar una primera variante. Ahí está hablando con su ayudante. Vamos a ver a quién llama. Estamos atentos a eso. Adrián, está sentido ahí, lo están atendiendo. A Bailone se va a recuperar el hombre de Gimnasia de Jujuy, el autor del primer gol del partido, el que le dio la victoria transitoria a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Luego, en este segundo tiempo, llegó Cuzzi para empatar. Por eso está igualado el encuentro, uno por bando, Miguel. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno o llamando al 155-86-79-81. Perfecto, ahí se repone Bailone. Y va a ensayar Muñoz, me parece, el tiro de esquina. A ver, está Bailone ya charlando y hablando con el árbitro. Ya está recuperado. Y en esta puede ser para Gimnasia de Jujuy. 24 minutos, casi 25 del segundo tiempo. Buscará el lobo jujeño. Se va Bailone para que lo atiendan afuera al campo de juego. Está muy sentido el hombre de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que ahora momentáneamente juega con 10. Igual viene el córner. Así, primer palo, saltan todos con una mano. Marchiori tirando esa pelota, le quedaba al hombre de Gimnasia de Jujuy, no pudo contenerla, por eso la terminó tirando al lateral. Será para ellos. Sí, será para Gimnasia de Mendoza en 25 minutos. Partido igualado en el 23 de agosto. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. No la pudo hacer bien Morales, que terminó tirando la pelota al costado. El córner va igual lateral para ellos. Pero acá hay una falta, va a haber otra amarilla. Está caído, sentido el número 7, Bazán, ya se recupera. Lo voy a la zona baja. ¿Para quién es la amarilla, Adrián? Para Alejandro Pesotti, por la falta que le cometió a Gonzalo Bazán. Y espera Bailone para poder regresar al campo. Perfecto, tercer amonestado de Gimnasia. Acaba de ver la tarjeta amarilla Fresotti, entonces. Cuando reingresa al campo de juego así, Bailone. 25, casi 26 del segundo tiempo. Pelota con chance, sí. Así para el equipo mendocino. Pelota detenida, le va a entrar con camiseta número 3 Aguirre. No da la orden todavía Méndez Cedro. Todavía no da el pitazo. Da algunas indicaciones ahí el Chau Chau Bianco también. y Marcelo Herrera, desesperados gritos del Popeye Herrera. A ver en esta, toca en la pelota, aquí aparición del número 11, Balduciel, tiró al centro, tiró y ahí de cabeza. Lo encontró bien parado el arquero de Giorgi. Se lamenta el hombre mendocino cuando acá lo agarraron, ¿eh? Acá hay una falta y tiene que ser expulsión porque era mano a mano con el arquero, ¿eh? Lo bajaron así, claro, claro. Tiene que ser expulsión, así. Cuando se venía con Tin. Exactamente, expulsado el hombre de Gimnasia de Mendoza. Se venía el mano a mano, cuenta ahí en la zona baja, Adrián. Sí, número 4, Santiago López, se le había escapado la marca a Contini y lo agarró del cuello, no lo dejó pasar y era la última jugada, entonces Méndez Cedro lo expulsó. Exactamente, sí, sí, Karim. Este jugador no estaba molestado, Adrián, no está roja directa, ¿eh? Último hombre, se iba, el jugador de Gimnasia frente, encaraba solo. Muy bien ahí Méndez Cedro, ¿eh? Hizo muy bien la lectura, expulsado. Se levantan los ánimos, podemos decir un golpe anímico importante para Gimnasia y Grima de Jujuy de levantarlo, y un golpe anímico muy bajo para Gimnasia y Grima de Mendoza, que va a tener que remarla con 10 hombres. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Y la última que le quedaba a López, camiseta número 4, que se fue expulsado por el lado de Gimnasia de Mendoza. Lo tomó, lo agarró, lo bajó cuando ganaba y en la posición. Ganaba la pelota, ponía bien el cuerpo. Era con Tini y se venía el mano a mano con Marchiori. Por eso con 10. Ahora juega Gimnasia de Mendoza y la posibilidad del Lobo Jujeño con una pelota detenida. Tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Parado frente al balón. Está Bailone, también está Muñoz. Vamos a ver quién le entra a esa pelota. Hay barrera donde también está Fresotti. También lo vemos a Contina, así vamos a ver quién le entra a esa pelota. Va a dar la orden el árbitro del partido. En 28 minutos, le entró Bailones, tiró, rebotó en la barrera. Así le quedó al hombre de Gimnasia, tiró. Y casi en esta, buscaba el ángulo Morales. Buscaba acomodar esa pelota en el ángulo izquierdo del arquero Marchiori. Cerca pasó Karim, tuvo la chance Gimnasia de Jujuy. Una chance en pelota parada, pero ahora bueno, va a tener que... Es otro partido, Samuel, porque Gimnasia juega con hombre más, ¿sí? Otro partido porque va a tener que hacer bien las cosas, tiene ventaja, tiene ganas, tiene que ganar y no puede desaprovechar esta oportunidad Gimnasia, que está empatando en 29 minutos aquí en el segundo tiempo, en el 23 de agosto, 1-1 con Gimnasia de Mendoza. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chíjera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chíjera. Juega con 11, Gimnasia de Jujuy, que ahora ataca. Se viene Sanabria, en terreno mendocino. Va Sanabria, hace la calecita, toca la pelota para el número 10, Contín. La hace bien Contín, pisa la pelota, toca para Córdoba. Córdoba la hace muy bien, va Córdoba, intenta Córdoba. Métele Córdoba, metió el centro Córdoba. Así viene Contín, tiró. No. No pudo Contín, no pudo Muñoz, no pudo Morales. Terrible acá. Nadie pudo entrarle al arco, cuenta Karim Torres. Casi el segundo del Lobo Jujeño. Buena jugada otra vez de Córdoba, que se mete al área, se saca dos jugadores, tira el centro, muy bien Córdoba para mí. Para mí es uno de los jugadores que se está destacando de Gimnasia y Grima Jujuy. Tiró el centro, ni Contín ni Bailone pudieron meterla arriba fuerte. Se pierde una gran oportunidad en 30 minutos, empatan 1-1. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina, República del Líbano, Barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Perfecto, le quedan 15 minutos al partido. Todavía no hay indicio de una variante por el lado de Gimnasia de Jujuy. Cuando acá revienta con un pelotazo Cucci, autor del empate, será para el Lobo Jujeño en terreno de Mendoza. Hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy, 30 minutos. Me voy a la zona baja, Adrián, todavía Herrera no llamó a nadie. No, todavía no hizo ninguna indicación para el posible cambio. Tampoco por el lado del Chaucha Bianco, todavía no se ve ninguna modificación en el equipo visitante. Bueno, me gustaría a mí Virreira me gustaría para buscar de arriba. La verdad, podría ser Sufi también si la quieren aguantar y bien, así en mitad de cancha, ¿no? Y para meter un poco más de fútbol, Karim Torres. Para mí tendría que entrar Sufi, ¿sí? ¿Por qué no Sufi? Y sacarlo, podríamos decir, a Morales. sí sacar a Morales, darle un poquito más de aire en el medio campo. Autos y el Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Bueno, vamos a ver a quién elige Marcelo Popés Herrera, ¿eh? Sí, Karim. Ahí se viene un cambio, estate atento, Adrián. Bueno, me parece que están llamando a uno, ¿eh? A un hombre de Gimnasia y me parece que es Sufi, ¿eh? Vamos a ver. Ya lo va a confirmar en la zona baja Adrián Sajama, señoras y señores, lo pedíamos a Sufi, me parece que se viene a la cancha. En 31 del segundo tiempo, está jugando con 11, Gimnasia de Jujuy con 10, juega Gimnasia de Mendoza, expulsado López, camiseta número 4 para el equipo mendocino. Y se va a venir Sufi, me voy a la zona baja, Adrián, sí. Sí, lo pedían y ahí viene Agustín Sufi con la número 16 en este caso, y todavía no se produce el cambio, están esperando que el juego se detenga. Perfecto, buena variante, ¿eh? Cuando ataca Gimnasia de Jujuy, se viene con Tin y Córdoba. Acompaña a Córdoba, no la pudo parar. El pase era para Bailone, larga para Bailone. Quería Muñoz también, pero no llegaron. La pelota igual la recuperó Gimnasia de Jujuy, así en su terreno. Su capitán, Fresotti, más atrás para Sánchez. Sánchez tocando la pelota, así para Morales. Morales cambia de frente, le salió mal. Intervino, cruzó la pierna, así. Cucci, mala entrega de Gimnasia de Jujuy. Así, machuca a cualquier parte, machuca, la tiró. Y hay lateral para ellos en su terreno. Sector derecho, es para el equipo mendocino, vendemos. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas. No es ¡probalas! Perdón, discúlpame, no es el 7. Yo también digo, ¿cómo lo va a sacar a Córdoba? Era el 8, mirá, era lo que yo decía. Bueno, perfecto, confirmamos esa variante. Si da el árbitro la orden para que ingrese, ahí está, a ver si sí, Adrián. Sí, el número 8 es Rodrigo Morales, como bien decía Karim. El cuarto árbitro había puesto Matías Córdoba para el cambio. Y Popeye Herrera, eufórico, lo fue a pedir que sea el cambio por el número 8. Seguro, es terrible, cuando, obvio, pedíamos una variante, pero Córdoba era el mejor de Gimnasia, West, el mejor del Lobo Jujeño, es lo que va del partido, Karim. Yo por eso le interrumpo a mi compañero, ¿cómo puede ser que esté sacando al mejor jugador de la cancha? Y bueno, Morales, otra lectura. Se viene otro cambio, Adrián, atento. Y se viene el segundo tiro de esquina para Gimnasia de Mendoza. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Corner para ellos, pelota pasada. Así, larga. Se pasa todo el frente de ataque. La pelota se va a perder por línea final, línea lateral. Será para Gimnasia de Jujuy, sector derecho. Repone con manos el Lobo Jujeño. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno o llamando al 155-86-7981. Y ahora presenta la información www.hechosdeportivos.com junto a tu pasión. Sí, Adrián. Entra con la número 16, Brian Zabaleta, se retira con la número 8, Diego Auski. Perfecto, variante que también ensaya el equipo del Chaucha Bianco. Dos variantes ya, una para Gimnasia de Jujuy y otra para Gimnasia de Mendoza. En este preciso momento cuando va a reponer con manos, así el Lobo Jujeño lo va a hacer López. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Así la pelota la viene peleando en mitad de cancha. No podía con Tim, revienta con un pelotazo su capitán Cortizo para Gimnasia de Mendoza. Le quedó a Cucci, la pelea a Cucci. Le comete falta, sanciona eso Méndez Cedro en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre peligroso para Mendoza, peligroso para el arco de Gimnasia de Jujuy. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown 1429. Y todo Gimnasia reclamaba, que exageraba, que se tiraba Cucci, pero Méndez Cedro sancionó, no lo dudó, estaba muy cerca de la jugada. Ahora el árbitro del partido marcando dónde tiene que ubicarse la barrera del Lobo Jujeño, que va a poner tres hombres. Da algunas indicaciones, así el arquero De Giorgi. Pelota detenida, chance para Gimnasia de Mendoza, tiro libre para ellos. Cuando exactamente se cumplen 36 del segundo tiempo. Le va a entrar Valdunciel, tiró el centro, tiró. Vino Matos de cabeza y arriba. Se va la pelota abajo, en realidad. Muy cerca del palo izquierdo del arquero De Giorgi. No pudo darle dirección acá Matos. Camiseta número 9 para Gimnasia de Mendoza. Karim Torres en una jugada donde apareció solo el número 9. Apareció solo el número 9 y después tiró un centro de un cabezazo que apareció una pierna ahí que casi más llegaba a pellizcar y estábamos cantando otro gol. Y ataca Gimnasia, ahora mete en el centro, viene Córdoba, no pudo. Primero llegaba de cabeza el número 3 Aguirre, despejando para Mendoza. Así le va a quedar a Fresotti, que la para de pecho. Fresotti tirando la pelota a un costado para que se venga Sanabria. Intenta Sanabria, rebotaba en la mano la pelota, claro. Ahí sanciona Méndez Cedro. Habrá tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Rebotó en la mano del número 11 Balduciel. Por eso habrá tiro libre. Jujeño busca el segundo, el equipo de Marcelo Popés Herrera. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera. 37 minutos exactamente del segundo tiempo. Igualado el encuentro en uno. Busca Gimnasia de Jujuy, que tiene la chance. Con pelota detenida en tres cuartos de cancha. Está con 10 Gimnasia de Mendoza. Expulsión de su número 4. Vino el centro pasado, muy pasado para todos. Llegaba por atrás Diego Forres López. Pasada la pelota, se pierde por línea final. Por eso hay saque de arco para el equipo de Mendoza. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Perfecto, se va a venir una variante más en el equipo de Chaucha Bianco. Vamos con la presentación. Presenta la siguiente información, Autociel. Sí, Adrián. Se retira con el número 7 Gonzalo Bazán, entra con el número 13 Gabriel Fernández. Segundo cambio en el equipo visitante. Perfecto, a la cancha Fernández. Ya había ingresado camiseta número 16, Zabaleta para Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Jujuy, con una sola variante que ensayó Marcelo Popés Herrera. Mandó a la cancha a Sufi, se fue Rodrigo Morales. Y ahora conecta de cabeza por acá Córdoba. Ataca Gimnasia de Jujuy. Se viene con Muñoz. Muñoz cambió para que se la corra por allá. Sanabria, va Sanabria, va Sanabria. Llega Sanabria, va a meter el centro. Tiró, ahí le quedó a Contín. No pudo Contín. No pudo darse vuelta bien Contín. Cerca estuvo igual en esta jugada. Cuenta Karim Torres. Buena aproximación de Gimnasia Grima Jujuy, tirando centro y buscando a su centro delantero. Tiene un hombre más, tiene con qué Gimnasia. Faltan 7 minutos para que finalice el encuentro. Autociel es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Y tendrá que ir con todo Gimnasia de Jujuy en busca del segundo. Así la tiene el Lobo Jujeño. Fresotti abriendo juego para Sanabria. Sanabria más atrás. Toca la pelota para Sánchez. Sánchez entrega el balón para Diego Forres López. Se equivocó Forres López y se la regaló a Cucci. Y se viene ahora Cucci. Cucci en el mano a mano. Cubre Diego López. Está Cucci. Hace la personal Cucci. Cucci gol. Cucci gol. Cucci gol. Terrible. Terrible. Solo Cucci, tres hombres de Gimnasia, nadie pudo marcarla. Qué bien que la hizo Cucci. Y el segundo de Gimnasia de Mendoza factura su segundo tanto. Cucci, terrible jugada. Qué mal Diego López. Todo partió de una mala entrega de Diego López. La verdad, así no se puede. Así, con esas equivocaciones, con esas decisiones malas, en el fondo, lo único que hace es, claro, que el equipo rival aproveche. Y aprovechó Cucci, el más habilidoso, pisó la pelota, la hizo muy bien, hizo pasar un hombre de largo y termina marcando el segundo para Gimnasia de Mendoza. Karim. Las dos que tuvo Cucci en el segundo tiempo, las dos la mandó a guardar. Error garrafal, se está yendo la gente el 23 de agosto. Garrafal, error. Por mucha confianza, exceso de confianza López, tratar de dar, creo que es a Machuca, no sé si fue a Machuca o a Sánchez, sí, a Sánchez, por querer darle un pelotazo así, pero así, tan suave, por muchachos, estamos jugando prácticamente una final de ese error, pierde Gimnasia 2-1 y se vienen los cambios. Presenta la siguiente información, 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sí, Adrián. Entra con la número 18 Ulises Virreyes, se va Fabián Muñoz con el número 11 y entra con Federico Freire con el número 15 y se va Alejandro Fresotti con el número 5. Perfecto, Gimnasia de Jujuy ahora a remarla, ¿eh? Arrancó ganando el Lobo Jujeño y está terminando mal, perdiendo. Ataca Gimnasia de Jujuy, va así Sanabria, intenta Sanabria, Lasaña, la pelota se la tocaron para Sufi, empala la pelota, metió el centro, ahí está, nadie pudo conectar de cabeza, igual le queda así a Forrest López, conecta Bailones tiró, y el arquero Marchiori. Llegó Bailones, llegó Gimnasia de Jujuy, se arrojó bien el arquero Marchiori conteniendo esa pelota. Tuvo el empate Gimnasia de Jujuy, que ahora va con todo, muy golpeado, terrible. Baldazo de agua fría, estaba ganando y termina perdiendo el Lobo Jujeño. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Bueno, terrible, ¿eh? No entiende, no aprende Gimnasia, ¿eh? Recién en el fondo, otra equivocación. Y la agarró Cutsi. Se está haciendo un festín Cutsi, ¿eh? Con las malas decisiones, con los errores, con el nerviosismo en el fondo de Gimnasia. Aprovecha el goleador, el número 10, Cutsi, que marcó dos tantos. Por eso la victoria de Gimnasia de Mendoza, que ahora tiene un lateral. Lo va a hacer Aguirre, camiseta número 3. Lo buscó, lo encontró a Matos. Matos, devolución para Aguirre. Quiso empalar la pelota, recuperó así en el fondo Diego Forrest López. Que ahora revienta con un pelotazo, lo venía buscando por acá Bailones. Primero conectaba Márquez de cabeza para Mendoza. Sin embargo, se equivocaron y acá Muñoz intenta Sufi, va Sufi. Así Sufi, la pelota la ponen para que la corra con Tim. La tiene, así la corre con Tim, va con Tim. Mete el centro con Tim. A ver si aparece Sufi, entrale al arco, alguien que le pega al arco. Va Sufi, metió el centro. Así conectó de cabeza el número 16, Zabaleta, la tiene Gimnasia. Otro centro para nadie. Revienta el número 3, Aguirre. Le queda así a Machuca. Intenta Gimnasia de Jujuy, meten otro pelotazo para López, arriba, descuelga la pelota Marchiori. En 43 minutos está perdiendo Gimnasia de Jujuy, lo gana Gimnasia de Mendoza, lo hizo Cutsi hace rato nada más, dos goles del número 10 mendocino. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno o llamando al 155-86-79-81. Cuando todo parecía para Gimnasia y Grima de Jujuy, cuando todo parecía que Gimnasia iba a desnivelar, llevarse por delante al su rival, la desconcentración, la confianza lo llevaron a esto, a Gimnasia y Grima de Jujuy. Perder el valor en un lugar donde no lo tenés que perder, justo ahí. Y ataca Gimnasia, se viene Gimnasia de Jujuy, metió el centro Forrest López, la cabeza de Virreira, tiró arriba del travesaño, conectó de cabeza Virreira, no pudo, casi el empate de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Cuando se va a venir la última variante en el equipo mendocino, me voy a la zona baja luego de la presentación. Presenta la información www.hechosdeportivos.com junto a tu pasión. Entra con la número 18 Mateo Acosta y sale con la número 9, Sebastián Matos. Perfecto, a la cancha entonces, con camiseta número 18, Acosta, ya no está Matos, camiseta número 9, cuando van a retirar al hombre precisamente sentido de Gimnasia de Mendoza, partido detenido cuando en este momento llegamos a los 45, tiempo cumplido, vamos a ver cuánto adicionan, la verdad, terrible, ¿eh? Otro terrible partido. La verdad que la gente seguro no va a olvidar por el mal rendimiento de Gimnasia en los últimos minutos, en este segundo tiempo fundamentalmente. Decisiones malas, malas entregas, equivocaciones groseras en el fondo que obviamente permiten al equipo mendocino estar en ventaja ganando el encuentro. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Cinco más, Adrián. 5 minutos más, Samuel. 5 más, entonces. La chance está. 5 más para una vida más de Gimnasia de Jujuy, que arrancó ganando, lo termina perdiendo. Otro partido que no puede ganar Gimnasia. Otro partido donde se muestra mal el Lobo Jujeño con su gente. Y aquí el festín de Cutsi, que la hace muy bien. La tiene Cutsi, tiró arriba arriba, arriba, intentó sorprender así al arquero de Jorge Cutsi, se hace solo la fiesta arriba, la verdad un solo jugador complica a todo el fondo de Gimnasia, Karim. Que Gimnasia Grima Jujuy todavía no encontró, nunca en este campeonato pudo encontrarse un equipo, podríamos decir, sólido. Está perdiendo con un hombre de más, con un hombre más en el campo de juego, 2-1. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, sé que voy a cansar con esta frase, pero esto es fútbol. Esto es el fútbol. Cuando tenés ventaja numérica en la cancha, no implica que la tengas en el marcador. Con 10 jugadores, el equipo de Gimnasia de Mendoza es mucho más que Gimnasia de Jujuy. Hizo malas cosas en este segundo tiempo. Regaló terreno, regaló la pelota y aprovechó Cutsi pintándole la cara en dos oportunidades al fondo del Lobo Jujeño. Por eso gana 2-1 el equipo mendocino. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera. Bueno, vamos a ir hasta los 50 minutos, 47 ya del segundo tiempo. Pierde Gimnasia de Jujuy, lo gana el equipo mendocino 2-1. Allí la corre el número 16, Zabaleta, pone el cuerpo. Era el jugador Sufi ganando para Gimnasia de Jujuy. Va a reponer desde el fondo. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Cuando se venía a Gimnasia de Jujuy, intentaba con Ting, no pudo. Una férrea marca del hombre de Mendoza, así en el fondo. La pelota ya la tiene el arquero Marchiori. Estamos en 48 minutos del segundo tiempo. Cae Gimnasia de Jujuy en su terreno. Gana el equipo mendocino 2-1. Los dos tantos lo hizo Cutsi. Hace rato nada más un golazo tras un grosero error de Diego Flores López. En una mala entrega aprovechó el equipo mendocino. Por eso está en ventaja y juega con 10. Gimnasia de Jujuy tiene 11 en la cancha. Esta ventaja no se refleja en el resultado porque acá lo gana la visita. Intenta así desde el fondo Córdoba. No puede salir Gimnasia de Jujuy. Y presiona arriba el equipo mendocino que ahora gana un tiro libre. En 48, casi 49. Pelota detenida, la chance la va a tener. La última prácticamente el equipo de Mendoza, Karim. De esa zona en el 23 de agosto, no sé qué adjetivo calificativo podríamos decir. Desazón, nerviosismo, imprecisión, falta de confianza. La verdad, me quedo corto, porque veníamos tranquilos en un primer tiempo que jugó bien, marcó bien. Después le expulsaron un jugador a Gimnasia de Mendoza, pudo estar mucho mejor y está perdiendo 2-1 Gimnasia de Jujuy. Por acá habrá que replantear muchas cosas. Seguramente se va a hablar durante toda la semana si Gimnasia lo va a terminar perdiendo. Estamos en 49, se termina acá. El lateral es para el equipo de Gimnasia de Mendoza. Lo hace el número 3, hacia Aguirre. Le quedaba al equipo mendocino y ahora le recuperó Gimnasia, pero se termina, ¿eh? Se termina, no hay tiempo para más. 49, casi 50, acá lo va a terminar el árbitro Méndez Cedro. Va a reventar con un pelotazo así de Jorge a cualquier parte, encima afuera, ¿eh? Esa pelota la termina regalando. Y bueno, acá se terminó, ¿eh? Se terminó, señoras y señores. Y se lleva un partido increíble. Gimnasia de Mendoza. Todos se abrazan, la alegría del equipo mendocino para, obviamente, esta gran victoria que obtienen acá jugando en el estadio 23 de agosto. Desazón, tristeza, mucha bronca. Llámenlo como quieran. Otro mal partido, otro increíble partido que termina perdiendo Gimnasia, que arrancó ganando. Arrancó ganando con unos primeros 45 minutos, como hace rato no veíamos en Gimnasia de Jujuy. Pero bueno, esto es el fútbol y lamentablemente con 11 hombres y con 10, Gimnasia de Mendoza se termina llevando el premio mayor. Con este resultado terminó el partido. Gimnasia de Jujuy 1, Gimnasia de Mendoza 2. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Se va todo el equipo de Gimnasia de Jujuy, silbado, abucheado, mucha bronca de la gente, claro. Estamos viendo ganar a Gimnasia al cabo de los primeros 45 minutos. Y esta derrota que duele, duele, créanme. Tanto hablamos durante la semana, precisamente la previa del partido acá en la cabina número 18, que era un partido que tenía que ganar, que había que ganar, que no quedaba otra que ganar, y ganar no gana nunca. No lo gana Gimnasia, lo termina perdiendo. Y lo pierde por errores propios, créanme. Terrible, ya lo van a ver seguro en la semana. Ya lo va a comentar ahora Karim Torres, lo presentamos y cerramos la transmisión también. Ahora presenta el comentario del partido en la voz de Karim Torres, Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. De sazón, y esa sería la palabra, el adjetivo calificativo que me animo a decir de esta derrota, de esta nueva derrota de Gimnasia y Grima de Jujuy, y este séptimo partido, ¿sí?, que no gana el Lobo, ¿sí?, 7 partidos al hilo, que está dando mucha ventaja a otros equipos, y cada vez, ahora sí depende de Santa Marina, porque de ganar Santa Marina, Gimnasia pasaría a estar abajo en el promedio del descenso, y tendría que ganarle sí o sí a Villa Dálmine, pero aún así depende de sí mismo. Pero no puedo creer la falta de precisión, la falta de confianza, la falta, podríamos decir, de el nerviosismo que se ve en el campo de juego. Teniendo un hombre más, jugando con 11, Gimnasia Mendoza con 10, no te puedes llevar al equipo por delante. ¿Y qué es lo que ganás? Que te marquen un gol, que pierdas 2-1. Es de otro planeta. No lo pueden creer los hinchas lo que vieron hoy. Con esa imprecisión de López, que quiso darle un pase a Sánchez, gana bien Cuchi. Un Cuchi que en el segundo tiempo marcó el gol y lo hizo de una manera también de un descuido de, podríamos decir, de Sanabria, un descuido de Machuca, un descuido de Sánchez, que le ganó bien a los delanteros. Para mí ese fue el jugador que le hizo el partido a Gimnasia y Grima de Jujuy. Anoten, Cuchi. En el primer tiempo tuvo 2 claras, en el segundo. Las 2 claras que tuvo en el primer tiempo y que no pudo marcar, las corrigió en el segundo tiempo y te la mandó a guardar. Tuvo 2, y esas 2 fueron fatales para un Gimnasia que tenía todo, que venía de ganar el primer tiempo 1-0, entrando tranquilo, que tenía un hombre más y que después de un garrafal error de López tira toda la campaña abajo y pasa a perder 2-1. Así estamos, señores, con un Gimnasia que no encuentra el rumbo y que no encontró, me animo a decir, porque ya estamos a 2 pasos de terminar el torneo, que nunca encontró el timón, el ritmo o la dirección en esta vez nacional. La próxima con Villa Dálmine y aquí termina en el 23 de agosto con Agropecuario. Ojalá que el Popeye Herrera pueda revertir en estos 2 partidos, aunque sea ganar estos 2 últimos para estar tranquilo. Presentó el comentario del partido en la voz de Karim Torres, Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Perfecto, nos vamos. Otro partido que termina perdiéndolo el propio Gimnasia de Jujuy. Terrible, lo acaba de contar Karim Torres. Tremendo momento malo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Habrá que hablar mucho, habrá que trabajar mucho en la semana. Y la verdad, ¿cómo se hace para levantar ahora? Uno pregunta. Luego de este partido que vimos nuevamente perder acá en su terreno, jugando de local, lo que más duele, donde tiene que ganar y no se puede ganar. No lo puede ganar este equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Tremendo momento, terrible. Realmente, vamos a ver qué es lo que sucede en la semana. Y van a quedar 2 finales. Decí que los equipos que están abajo le están dando una mano a Gimnasia de Jujuy. Le están dando una mano terrible. Y mañana hay un partido clave. Que, Karim, que mañana me parece también se juega mucho, ¿no? Bueno, pero de ganar Santa Marina mañana, Gimnasia igual depende de sí mismo. ¿Por qué? Porque Santa Marina pasaría a estar arriba, abajo Gimnasia y abajo Olimpo, ¿sí? Lo que tiene que hacer Gimnasia es simplemente ganar a Villa Dálmine y ganar de local acá. Es simple. Todavía sigue dependiendo de sí mismo, porque no depende de otros resultados, aunque vos lo veas de otra manera. No, seguro. Tiene que ganar, pero no gana, no gana. Ese es el tema. Ojalá que pierda mañana Santa María. Claro, no, no. Por eso te digo, decí que los equipos que la están peleando abajo le están dando una mano, no una mano, un abrazo, te diría, a Gimnasia de Jujuy. Terrible momento. Olimpo perdió. Olimpo perdió, claro. Morón perdió ayer, o creo que ayer, y le dio una mano gigante a Gimnasia. Le dijo, bueno, gana ahora que te salvás y no vas a depender. No, mirá, un descuido y chao. Terrible. Nos vamos. Gran abrazo para todos. Me voy despidiendo. Adrián, algo que te haya quedado ahí en la zona baja. Sí, como bien mencionaba Karim, el próximo partido de Gimnasia contra Villa Dálmine. Y también recalcar que Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el lobo mendocino, tiene que recibir a Santa Marina en su cancha en la próxima fecha. Qué partido, ¿eh? Qué partido. Qué buena acotación ahí en la zona baja, Adrián. Este equipo que se lo vio jugar muy bien, ¿eh? Por lo menos a su número 10, Cuzzi, la figura del partido, del encuentro, no hay dudas. Adrián, buen trabajo en la zona baja. Te voy despidiendo, un gran abrazo, querido. Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Recuerdos. Perfecto. Adrián Sajama, todo lo que tiene que ver con los equipos en el día de hoy, con Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza, que terminó ganando este encuentro en la tarde de domingo. Gran abrazo para todos, nos vamos. Va a cerrar allá con toda la información Fabián Soto desde acá, desde la cabina número 18. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Será hasta la próxima. Chao, que la pasen bien. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Corralón de Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Repuestera Soruco, todo para tu vehículo. Instituto Melvi Claros, tu superación profesional. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así fue el relato de Samuel Lea, el comentario de Karim Torres, la locución comercial de Miguel Soto y la información en el campo de juego de Adrián Sajama de lo que fue la victoria de Gimnasia de Mendoza 2-1 frente al Lobo Jujeño. Bailone había abierto la cuenta para Gimnasia Esgrima de Jujuy a los 11 minutos de la primera parte, a los 16 de la segunda y a los 40 minutos del segundo tiempo, Cuchi, que fue la gran figura del encuentro, anotó el gol de la que se llevó la victoria de Gimnasia de Mendoza frente a Gimnasia de Jujuy. Una derrota de Gimnasia Esgrima de Jujuy que bastante fue incómoda y fue demasiado dura debido a que, bueno, suma 1.211 de promedio. Lo sigue Santa Marina, que tiene 1.191 y que juega mañana frente a Platense a las 20:30 horas. Y Olimpo, que por el momento está perdiendo la categoría, tiene 1.136. Atención, lo que sí le puedo recalcar es que si la próxima semana Olimpo de Bahía Blanca no le gana a Independiente Rivadavia de local en el Carminati, en la ciudad de Bahía Blanca, automáticamente Gimnasia ya estaría salvado de lo que sería perder la categoría en el Federal A. El único equipo con el que estaría disputando el conjunto bahiense en la permanencia sería con Santa Marina, que tiene 9 puntos en juego, así que bueno, tienen que aprovechar sumar de a 3, ya que bueno, Gimnasia Esgrima Jujuy perdió esta tarde. por la Superliga. Están en el entretiempo en Avellaneda, están empatando Racing y Defensa y Justicia 0-0. Recordemos que a primera hora Huracán le ganó 2-0 a Atlético Tucumán. Independiente le ganó 2-1 a Rosario Central. Y Patronato venció por 2-1 a Argentinos Juniors y mantiene la categoría. Carabajal en dos oportunidades marcó para el gol del conjunto de Mario Seacqua. Auche había descontado momentáneamente para Argentinos con este resultado. Tigre, que había vencido a River por 3-2. Belgrano, que había ganado 1-0 a Godoy Cruz. Y San Martín de San Juan, que le había ganado por 2-1 ante Talleres Córdoba, son los equipos que jugarán la próxima temporada en la B Nacional. Vamos a culminar la última información respecto al torneo Federal A. Son los resultados del encuentro de vuelta de la segunda fase de la reválida. Unión de Sunchales empató 1-1 con Sol de Bayo. Por ende, el conjunto de Viedma, que había ganado 3-0 en la ida, clasifica a la siguiente ronda. Deportivo Maipú y Camionero igualaron 0-0. Mismo resultado se dio en el encuentro de ida. Tuvieron que definir desde los 12 pasos. El conjunto de Mendoza, es decir, Deportivo Maipú, le ganó 4-2, eliminando a Camioneros. En tanto, bueno, a la noche, Desamparados juega contra Boca Unidos de Corrientes a las 21 horas. El encuentro de ida había permanecido 0-0. En el triangular desempate, empató Juventud Antoniana con Gimnasia y Tiro de Salta 0-0 por este resultado. Gimnasia y Tiro de Salta perdió la categoría, estará disputando el torneo regional amateur edición 2020. Juventud Antoniana disputará el jueves su permanencia cuando enfrente en el estadio de Racing de Córdoba frente a San Martín de Formosa. Resultados también del Pentagonal en busca del primer ascenso a la B Nacional. Ganó San Jorge 1-0 a Defensores de Villa Ramallo. Y en la ciudad de Río Cuarto, Estudiantes le ganó 2-1 a Alvarado y es líder de este Pentagonal final. Los resultados del torneo regional amateur correspondiente, bueno, a esta segunda fase. Recordemos que el día de ayer La Viña superó 2-1 a Deportivo Tabacal y en la jornada de hoy en la ciudad de Perico cayó Cuyaya 3-0 frente a Central Norte. Núñez, Reyes y Grupo 10 habían anotado los goles para el Cuervo Salteño. Independiente de Irigoyen empató con Talleres de Perico 0-0 y en San Pedro Atlético venció 1-0 a Monte Rico San Vicente, gol anotado por Marcelo Soria. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estaremos encontrando en el último encuentro de Gimnasia y Grima de Jujuy, aquí en el Estadio 23 de Agosto, será ante Agropecuario, será dentro de 2 semanas. Mientras tanto, la semana que viene tiene que disputar su último duelo de visitante, será ante Villa Dálmine. Un abrazo grande para toda la audiencia de la 106.7 y que tengan una muy buena noche.